Barrio. Online a todos los que nos están escuchando desde la provincia de Buenos Aires, el país. El mundo. El mundo, tenemos gente en Costa Rica que nos está escuchando. Sí, sí. Ahí está. ¿Cómo no? El Chelo, Pizzería El Chelo. A ver si podemos conseguir la publicidad, algún delivery que haga está, de Costa Rica. Se va a enojar Mobilio, ¿Cómo le va, Héctor? Buen día. ¿Qué tal? Hermoso día otra vez. Espectacular, La ventana al barrio, espectacular. Sí, Mobilio está, me dijo el otro día, te bloqueo. Pará sí, o te bloqueo. Pero también bueno, seguramente nos están sintonizando desde las chacras de la Sierra de Córdoba. ¿Sí? Nuestro amigo Pablito. Es grande, Pablito Serramía. Y bueno, que ya nos mande un mensajito. Va a estar con nosotros seguramente. Sí, él tiene su celu. Sí, tiene el WhatsApp. Bueno, que nos mande un mensajito, Pablito. Ahí también podríamos sacar un auspicio, ¿eh? También. Y sí, Pablito tiene... No, esto es broma. Pero tiene las cabañas hermosas. Tras la sierra, unas cabañas espectaculares y muy, muy lindas. Donde va siempre a agarronear el Polaco Pardiñas. Y bueno, lo que pasa es que uno va produciendo ya para próximos programas. Muy bien. No quememos las naves. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Una buena semana tratando de el otro día colaborando, ¿no? Yendo a ver, a dar una mano con lo que estaban haciendo ustedes. Cada vez más popular, cada vez con más gente, lamentablemente, pero creo que han conseguido meterse en el corazón de toda esa gente que lamentablemente la está pasando mal, y ustedes le están dando una oportunidad para que por ahora tenga un paliativo, ¿no? Así es. Ayer fue récord otra vez. Ayer fue terrible, por lo menos en lo que nosotros veníamos, nosotros somos colaboradores, ¿no? Entre todos los que estamos ahí, ayer se repartieron 210... Cenas, sí. Y además ayer hubo un mimo para los más chiquititos que están en la casa, una iniciativa que tuvo Rodrigo Sabino junto con La Vida por los Colores, de cada familia que venía a retirar su cena, se le preguntaba cuántos chicos había en la casa, 2, 3, 1, lo que fuere, y se les daba para los chicos un cono con papas fritas y las patitas, ¿nugget se llaman? Nugget, sí. Nugget, bueno, uno de esos. Así que si tenían 3 chicos, se iban con 3 conitos con papas fritas, calentitas y la... ¿Cómo es? Nugget. Nugget, bueno, y se los llevaban. Era un mimo para los chicos que están en la casa. Y ayer se repartió mucha ropa, muchísima ropa de abrigo. Miren, se repartieron hasta carritos de bebé ayer. Que gente que los tiene y no los usa, dijo, bueno, los vamos a llevar. Pero bueno, también la reciprocidad, que usted desde un lado están los que dan y de otro lado ustedes están para colaborar, para dar para los que reciben. Sí, y nosotros, ayer recién venía para la emisora haciendo la cuenta, ¿no? Y desde que esto empezó, desde que este trabajo solidario empezó los lunes, miércoles y viernes, con la agrupación La Vida por los Colores, y los martes y los jueves con los pibes de la hinchada, venía sacando la cuenta que se han entregado cerca de 3.600 cenas desde que esto empezó. Como siempre decimos, ojalá no tengamos que entregar ninguna. Pero bueno, y aparte, el agradecimiento de la gente. Ayer se hizo un locro, pero un locro con todo, ¿no? Un locro, sino hasta el jugo, 4 papas. Está bien, cada lugar lo hace de acuerdo como puede y con lo que consigue. Exactamente. pero ayer poroto, garbanzo, cerdo, carne. Espectacular, la verdad, que lo que la gente ayer se llevó, calentito, se llevan todo, te quemas las manos. Yo soy uno de los que sirve y voy pasando los tuppers y te quemas la mano. La gente llega a la casa y come comida caliente, con el pan, inclusive. Así que bueno, felices por todos los que estamos ahí, por poder ayudar, todos los que representamos al club, y después lo que te devuelve la gente, el trato. Si alguno tiene alguna duda o quiere un día pasar, ya la gente ya nos conoce, ya sabemos los nombres, el gracias, el buen provecho, no, gracias a ustedes, se hace toda una conexión que no es frío el trato con la gente, no es que, mira, le damos de comer, no. El otro día lo comentamos, son una familia que hoy por hoy lamentablemente no podemos comer todos en el club, pero se está haciendo un trabajo realmente muy, muy, muy lindo. Ayer vino un chico, que obviamente no lo vamos a dar a conocer, que estaba durmiendo en la calle 9 de Julio, ahí cerca de La Farola, en Lanús, por intermedio de Luis Mascaretti llegó, bueno, cenó con nosotros, se quedó con nosotros, se ofreció a venir al club a colaborar de lunes a viernes, cuando estemos. Él dice, yo puedo venir porque antes de estar en la calle y hasta que consiga algo, por lo menos 2 o 3 horas estoy lejos de la calle. Es un pibito que vino a trabajar de peluquero de Formosa a San Vicente, San Miguel del Monte, por ahí, a una peluquería. Sí. Fue, llevó todos sus elementos y el dueño de la peluquería cerró y se fue y le robó todo. El pibe no tiene cómo volver a Formosa. Bueno, ayer estuvo con nosotros en el club, ya te digo, cenó. Hablamos con el presidente, a lo mejor hoy hablamos con Pancho Cabrera, que es el, no sé, el jefe o el responsable de lo que están haciendo la obra en tribuna, ¿sí? A ver si se le puede conseguir un laburo para que este pibe pueda juntar y en algún momento vuelva a su provincia. Pero te digo, vino en pantalón corto, con lo que tenía, y se fue con 2 bolsas de ropa y vestido. Jogging, campera, remera. No se lo olvida más ese muchacho. No. Lo ayudamos que se aseara. Lo ayudamos. Le dijimos, mira, te podés asear acá. Y el pibito estaba emocionado. Emocionado. Así que bueno, hoy creo que se iba a seguir con ese tema, a ver si se le podía conseguir un laburo y que pueda juntar para viajar a su provincia. Porque ayer le dijimos, ¿y por qué no viajar? Historias que hay de estas, un millón, realmente. Pero esto destaca un poco. Al presidente del club, que estuvo presente él ahí con nosotros y charlando el tema de este pibe, así que para destacar, y después el trato de todo. Yo te puedo asegurar que ese pibito, el día que se vaya del club y comente en su familia, yo creo que no se va a olvidar más del club, porque la gente que lo recibió, la gente que le buscó la ropa, la gente que le dijo, mira, te podés saciar, es más, te digo más, le llevaron galletitas y té caliente por si hoy a la mañana no tenía nada, él pudiera desayunar. Yo creo que ese pibe no se va a olvidar más y destaco el gesto de todos los que están ahí. A ver, anoche, mirá, les robo un segundito antes de la tanda. Loco Luis, Martineta, Naila Vidal, Martín del Río, que estaba por acá en el Centro Cultural. Bueno, todos los que estamos siempre, Rodrigo Sabino, la hermana, Valeria. Mi hijo Gabriel, mi hijo Matías, yo, el Tano Julio, Walter Pardiñas, no me quiero olvidar de nadie, ¿eh? Bueno, Bata, el hermano de Bata, hay otra chica más que ahora me voy a acordar los nombres, 20 personas, Guille Araujo con el tema mujer. De la ropa también. No hay, hoy por hoy, esto que empezó como una iniciativa que a lo mejor se va a ver cuánto dura de parte de quienes lo iniciaron. Y hoy hay casi 30 personas colaborando, ahora me voy a ir acordando, les voy a ir nombrando a todos. Bueno, va a estar el responsable seguramente con nosotros. En un ratito sí va a estar con nosotros Matías Torres charlando. ¿Quién tenemos hoy? ¿A quién tenemos para entrevistar? Y tenemos que arrancar con el vicepresidente, con Osvaldo Fernández, que nos quedó pendiente de la semana pasada para hablar todo el tema de fútbol del Club Talleres, que hay muchas novedades, seguramente con no cómo se va a jugar, pero sí en la parte institucional de cómo se está manejando el tema con los contratos de los jugadores y los sponsors. Vamos a tener también la palabra de Elías Pereira, de la olla popular de... Sí, nosotros nos cuesta decir olla, cuesta. Pero bueno, así está nombrada, de Taborda, de Manuel Castro, para que nos cuente también cómo está la movida ahí que están organizando. Es la familia Pereira en un... También, sí. Son ellos, Polito, padre, Polo, hijo, y bueno, y Elías Pereira también. ¿Sabe quién nos está escuchando, que nos manda un mensajito? Diga. Escuchando, amigos. ¿Quién? Un tipazo. Dígalo. Souto, Adrián Souto. Qué grande, Adrián. Otro gran colaborador en silencio, como siempre. Sí. Que ayer, inclusive, él no va a querer, porque nunca quiere el que da, no quiere que se diga, pero ayer él mandó las manzanas y las naranjas, que ahora le cuento una de y las naranjas para que se le pudiera dar el postre a la gente. Más allá de todo lo que colabora en el club, Adrián, resulta que mi hijo se viene para el club con un remis, con dos cajones de fruta. Bueno, la fruta, llegó un momento, che, la fruta no aparecía por ningún lado. ¿Dónde está la fruta? Y la fruta que lo... Y quedó, no la encontraba. Quedó en el remis. Claro, pero el remisero, no te podés no dar cuenta que tenés dos cajones de fruta en el baúl, loco. ¿Viste? Bueno. Se llamó, no, acá no, la dejaron en el club, no, acá no está, porque todos fuimos a buscar, por todos lados la buscamos. En los lugares que vos decís, no puede estar ahí. Pero si, bueno, si el tipo la dejó, tiene que estar en algún lado. Bueno, no estaba. Hasta que se enojó Matías, mi hijo, y llamó y dijo, bueno, mira, yo en 10 minutos, 15 voy a la remisería y quiero que esté ahí el cajón de manzana y el cajón de naranja. Punto. No voy a decir lo que dijo. Punto, ¿no? punto. Sí. Bueno, al ratito llaman de la remisería. Apareció. No, porque la tiene que estar ahí. No, acá no está, ya me están haciendo que enojamos. Ahora voy para allá. Bueno, a los 5 minutos llaman de la remisería. Y si no, hubo una confusión, la llevaron al club y llega. No, pues, te quisiste quedar con la naranja y la manzana, rata. No voy a decir el nombre de la remisería, basta, ¿no? Encima así. No es de escalada, para que nos quedemos tranquilos. Bueno, así que creo que después ya habíamos terminado de entregar todo. Ya estaban limpiando, yo me vine un ratito antes. Aparecieron las manzanas y las naranjas que había donado a Adrián Souto. Otro para hacerle un... Lo que pasa es que este, ¿cómo le hacemos un reportaje? No, 3 horas. No, y aparte no para más de hablar. 3 horas. No, sin pregunta, lo dejamos un monólogo. Claro, nosotros lo dejamos con Matías. Con Matías Datri, que está en la operación técnica. Exactamente, y nosotros vamos y lo dejamos a Adrián Souto hablando solo, porque según nos come el programa, olvídese, nos come el programa. Bueno, se lo merece, porque tiene una historia. Sí. ¿Quién más tenemos? Va a estar la presidenta de la ONG Escalada de Pie, Patricia Corrado, y nuestra nota de todos los sábados va a estar Silvio Santander, que es hoy por hoy el ayudante número 1 del seleccionado argentino de básquet, subcampeón del mundo. Muy bien. El año pasado en China, porque también es de Talleres. Porque todo te dice, Zanetti salió de Talleres, Dani de Talleres, Bocio de Talleres, los aviones, y Santander también es de Talleres. Y con una carrera impresionante. Y no tiene techo, ¿eh? Desde que venía a hacer lío, como dijo usted recién al club, yo no lo dije, lo dijo usted, desde que venía a hacer lío al club. Los Messi. Exactamente. Bueno, historias para contar miles, ¿eh? Exacto. Bueno, vamos a nuestra tanda publicitaria dedicada a Sergio Mobilio, ¿eh? Al amigo, el señor Ascenso, el va a estar el sábado que viene, ¿eh? Muy bien, ¿sabe quién nos está escuchando también? Pepito Martín. Saludos para Pepito, también Pepito, vecino, grande. Exactamente, ahí está Pepito escuchando. Bueno, vamos a decirle quién auspicia en el programa. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, remedio de escalada, 4242-0520 el teléfono. El teléfono, dije, ¿no? Sí, estudio contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Aplicación tributaria Sociedad Anónima. Muebles Libertad. Todo para tu hogar. 30 años al servicio de los vecinos. Muebles Libertad, Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste. Magallanes, 3102, Remedios de Escalada. Espero que me pongo los lentes. Ahí, ahora sí, ¿eh? Y Murature, 2174, Lomas de Zamora, o sea, Villa Fiorito. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, licores, whisky, productos de campo. Quesos, miel, Bedoya, esquina Marco Avellaneda. Remedio de Escalada, Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Servicio técnico en el acto de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso. Llámalo al 4248-1724 o al 154-187-9748. Tus mejores viajes, agencia de turismo. Ahora tenemos una sorpresa con eso, ¿eh? Tómbola Taller Gráfico. Diseñamos tus ideas, folletos, flyer, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada, Delivery 1550497615. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami. 2 de mayo 2007, 84, Remedios de Escalada, no. Lanús, 4247-8484, socio del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Atendemos al Hospital Italiano, Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual, sube, celular, Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Bedoya y Rosales. Daniel Dragoni, concejal de Lanús, del Frente de Todos. Tenemos gente nueva, en un ratito ahora se lo vamos a decir. Como les decía, sí, mire, me lo anoté acá para no olvidarme. En la operación técnica, puesta en el aire y musicalización, Matías Datri. El predio del CAT, canchas de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, escuelita de fútbol, salón para eventos, Barragán 4400, pegadito a la estación. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Autoservicio La Utopía de Miguel y Graciela, de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales sin recargo. Dardo Rocha, 3974, Escalada, entre Don Orione y Hernandarias. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollos, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedios de Escalada. Frapar, construcciones civiles, en Banfield, Oeste y Lomas de Zamora. 116-482-2969, losas, carpintería, hormigonados, GL Electricidad de Nico Gatti. Ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo 1367, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos, reparto, de carne y achuras, cerdo, frigo, car. Directo del campo a tu carnicería. Ventas por mayor y menor. Carnes, achuras, embutidos de primera calidad. Llámanos 113-275-8338. GL Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos. Diseñamos e iluminamos tus ideas. Instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obra, asesoramiento profesional. Beltrán 351, Remedio de Escalada. Uriarte 1101, también en Remedio de Escalada. Casa Rosales, bienvenido, distribuidor de Siderar, distribuidor de Isover, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas, Singería, Casa Central, Rosales 1267, Remedio de Escalada, sucursal Temperley, Avenida Frías 2714, así que bienvenido. Y también, ¿sabe quién nos va a auspiciar a partir de ahora? ¿Quién diga? A ver si lo digo bien, Fiernitures. ¿Lo dije bien? Así se dice, Fiernitures. Muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar, Dardo Rocha 4222, Remedio de Escalada, 114-973-2676, Muebles Modernos, Fiernitures, así se dice, Facebook, nos puede buscar en nuestra página, y en Instagram, MFS, Fiernitures Lanús. De nuestro amigo Hernán. De nuestro amigo Hernán Cian, todos ellos auspician este programa, pero también, porque no me quiero olvidar, usted sabe que tengo acá el librito, que para comentar, lo tengo que pasar, pero esto es muy, muy largo, entonces se me complica pasarlo a la carpeta publicitaria, pero bueno, también auspicia nuestro programa Refriban Equipamientos, una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos, como cocinas, campanas, hornos, parrilla, etcétera, tanto para tu comercio, emprendimiento o para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no lo dudes. Refriban es la mejor opción. Podés visitar nuestro showroom, qué bravo, estoy hablando inglés, en Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada. O llámanos y te van a atender muy cordialmente. 4202-7131, 4288-3805. También podés enviar un WhatsApp al 115-226-7859. Refribam, la mejor opción. Muy bien, seguimos aquí hasta las... Le hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Esto es Escalada y su Gente, el programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Cirigliano. Estamos desde Mosh Radio por www.moshradio.com. Nuestra vía de comunicación, el 3974-7601, una ventana al barrio. Muy bien, y ahí recuerden que en esta pandemia, que la verdad que hoy a la mañana y anoche escuchaba, llegué a mi casa después de estar en el club colaborando, bueno, dando una mano, y me emocionó Wiñaski. Me emocionó, no, Wiñaski. ¿Que cruzó vereda? No. ¿Se tropezó? No, se quebró al aire, porque dice que no soporta vio que ellos están laburando, militando, la salida de la cuarentena. Exigiendo. Para molestar, claro. Hoy cuál es. En su momento fue Nisman, en su momento fue La Chorra, en su momento fueron los cuadernos, en su momento fue el juez que fue con una maquinita al sur. Sí. Bueno, ¿vio? Ellos no pierden el hilo de ser contra. Entonces, ¿ahora qué es? Militan la salida de la cuarentena, ¿sí? Militan la salida de la cuarentena. Que seguramente mucha gente, a ver, cuando dicen peluquero. Los comercios, sí, por supuesto. Están todos afectados. Exactamente. Yo pasé por lo de Petra, ¿se nota? Pasé por lo de Petra el otro día, de escondido. Fui de incógnito a cortarme el pelo, porque no me bancaba malla. Pero yo no puedo no querer que Petra labure. La mamá de Arián, de mi hijo, es peluquera. Toda la familia no están laburando. Claro. Y así un montón de gente. Pero bueno, es lo que nos tocó. Uno dice, vos porque tenés un sueldo fijo. Sí, está bien. Pero es lo que nos tocó. Todos estamos pasando momentos terribles. Pero lo escuchaba ayer, la emoción de... Yo no sabía que tenía lágrimas, Wiñaski, no sé cómo se llama, o que tenía corazón. Porque ayer se quebró al aire porque dijo que esto no se soporta más, que... Me estoy quebrando, ¿eh? Como él. No. No me ve. Estoy actuando. Está haciendo el acting. Está, exactamente. Porque dice que nació su sobrina y él no... No la pude ver. No me falo. Lo juro que no me falo. No la pude ir a ver. Gordo mentiroso. Al aire, dijo eso. Al aire, gordo mentiroso. ¿Sabes cuánta gente? Policía, médico, enfermero, lo que fuera. Bombero, policía. Bombero, lo que sea. ¿Cuánto hace que no pueden a lo mejor ver a sus nietos, sus sobrinos, sus hijos? Y no te vamos a creer a vos de que te emocionás y te quebrás y que debido a tus lágrimas a lo mejor el 38% sale a cacerolear para que Wiñaski pueda ver. Muchacho, yo no veo a la China, mi nieta, hace 60 días y la veía todos los días en el club, te sabes. Sí, todos los días había todo eso. Claro, y no veo a Renata, no veo a Sofía y no veo a Lola. No veo a mis hijos, bueno, porque ahora estamos en el club. Alcone lo vi ayer, después no sé cuántos días. A todos nos resta todo el tema social. A todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y bueno, hay una directiva que es cuidar la salud. Okay. El resto vendrá como sea. Yo en este, usted sabe, me quedé sin trabajo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que seguir. Pero estos tipos militan. A todos nos pasa. Militan el odio. Entonces, porque si vos a lo mejor escuchás a otro tipo y decís, no, la verdad. Lo tomás el mensaje, pero hoy a la mañana lo escuchaba a Juez, el cordobés, un tipo que hace del chiste fácil y estúpido una campaña política, y los otros que están alrededor se ríen, mirá lo que dijo. También tiene una hija con problemas de salud, pero loco, ¿sabes cuánta gente tiene en el país chicos con problemas de salud? Y él tiene la posibilidad de poder solucionárselo, hacerlo más... No, más paliativo todo. El tema de su salud de su hija es un tema que ya está. No va a haber solución sobre su. Pero él quiere que la gente salga. Ellos quieren que la gente salga. Y lo que no entienden es que si la gente sale, va a haber mucho más contagio y va a ser mucho más problemático. Seguramente le irán a encontrar la vuelta a los que se la tienen que encontrar. Pero, y hablando de todo eso, hay cuatro casos, si no hay más, puede ser que sean más. Por lo menos confirmados. Confirmados de COVID-19 en el ferrocarril Roca. 2 en la estación Constitución, la parte limpieza, y 2 en los talleres de remedio de escalada. Hoy yo traté de conseguir algún dato para alguno de los delegados, alguno que quiera salir al aire. Me dijeron, no quieren salir porque tienen miedo que los echen. Sí, por supuesto. Si sale un empleado, el que fuere, a comentar algo, saliste en las cámaras, vos hablaste, te van a buscar para echarte, seguro, porque la empresa quiere achicar y lo que viene de arriba lo usan para echarte. Pero que sepa la gente del pueblo, ¿sí? Mucha gente del barrio trabaja en los ferrocarriles, que en el ferrocarril Roca, ¿sí? En la estación Constitución, hay 2 casos. Uno de los que está, le hicieron el hisopado y... Salió positivo. Todavía no le dio positivo, no. Pero un compañero del CIE es Marcelo Prieto, que el otro día hablamos por la olla popular de Taborda y... De Taborda, de los pibes de Manuel Castro. Y Lituania, bueno, sí. Un compañero de él le dio positivo, a ellos le hicieron un hisopado y supuestamente les dijeron que el martes volverían a laburar si no pasara nada, cuando en realidad la cuarentena tiene que ser 14 días. 14 días, sí. Bueno, ahí hay. Y acá en los talleres, acá a pasito donde estamos nosotros ahora, a metros, hay 2 casos también. 2 casos. Que supuestamente, según la información que tenemos, y está abierto el micrófono para los que quieran hablar, si tienen algo que ver con eso, ni los delegados ni la empresa, supuestamente, están quieren que ganan que se dé a conocer o que den declaración. Así que bueno, ¿usted tiene ya algún...? No, no, vamos a un tema que le debíamos a la mamá o, ah, ese, o se espera para después. No, no, no, si nos dice... Ahora no va a decir si nos está escuchando. Ahora no va a decir si nos está escuchando. Así mientras mandamos, hacemos la comunicación con el vicepresidente Osvaldo Fernández. Muy bien, ¿eh? La gente te, pasa y nos saluda. No, ni no se saluda, da cuenta que estamos no acá. Saluda a nadie, no, no quieren ni mirar. Le comentamos, ¿tenemos ya el temita, algún tema preparado? ¿O qué tenemos para ahora? Tenemos que preparar la nota con Osvaldo. Bueno, mientras tanto, ya llamó, ya se conectó. No, hay que hacerlo desde acá. Hay que hacerlo desde acá. Bueno, le comento que no, nosotros, pues ya pertenecemos acá, que el Barrio Cultural también está trabajando en lo que tiene que ver con esta pandemia solidaria, ¿sí? Así que le comentamos que el Barrio Cultural va a estar juntando lunes y viernes de 16 a 20 horas, galletitas, café, té, arroz, leche, mermelada, harina, aceite, artículos de limpieza, aquellos que puedan colaborar y quieran acercarse, Doctor Melo 4565, pues lo tengo anotado. Ahí está, salió. Doctor Melo 4565. Exactamente, aquí está el Centro Cultural, el Barrio Cultural, así que aquellos vecinos, no es necesario que vengas con 10 kilos de azúcar, si uno trae uno y otro vecino trae otro y uno trae unas galletitas, entre todos podemos lograr ayudar a un montón de gente. Así que los que quieran pasar por aquí, Doctor Melo 4565, lunes y viernes de 16 a 20 horas y quieran acercar algún alimento no perecedero y artículos de limpieza, pueden hacerlo y seguramente los chicos del centro lo van a distribuir entre la gente del barrio que más lo necesite. Y el 27, ¿hoy qué día es? ¿De dónde estamos? Hoy es 23. 23. Bueno, el 27 del 5, 16 horas, va a haber una merienda popular que también tiene que ver con el Barrio Cultural y esto va a ser en Quirno Costa y Dardo Rocha. Ya hubo una, creo, el otro día, ya hubo una, así que ahora vamos por la segunda. 27 del 5, 16 horas, merienda popular en Quirno Costa y Dardo Rocha. El miércoles. El miércoles. Así que también aquellos vecinos que se quieran acercar, inclusive ese día ya, a colaborar con unas galletitas. Ahí al lado está el muchacho que hace los pancitos, los saladitos, justo ahí Dardo Rocha y Quirno Costa, espectacular. Así que si algún día quiere bizcochito salado, pancito, un fenómeno el muchacho, ¿eh? Un emprendimiento familiar, también pueden colaborar. ¿Usted quiere llamarlo desde acá? Sí, sí, hay que llamarlo desde acá. Mientras tenemos un temita, vamos con el tema, dale. Sí, y ¿ya estamos con la musiquita? Bueno, vamos con música, ya volvemos. Africa, brought to America. Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Tratando de conectarnos con Osvaldo Fernández, que es más difícil que hablar con el Ayatola, ¿eh? Más o menos. Más o menos, estamos ahí. Bueno, esto es, estamos hasta las 12 del mediodía, esto es Mosh Radio por www.moshradio.com, desde Dr. Melo 4565, Remedio de Escalada. Esto es Escalada y su Gente, el programa de Héctor Torres, Una Ventana al Barrio. Bueno, vamos con algunos mensajitos. Hola muchachos, uno de los que promueve levantar la cuarentena es Miguel Ángel Boggiano, hijo del juez de la dictadura. Hace 21 años salvó su vida por un accidente y necesitó de un respirador artificial. Así son estos sujetos. Me imagino lo que habrá querido decir con sujeto. Hijo de un juez de la Corte Suprema que salvó al expresidente y preso al dejar sin efecto la sentencia por el contrabando de autoparte. Mire cómo Marcelito está re informado. Aquí mi hermana... Teresa me comenta a raíz de esto que estábamos hablando de quién no puede ver y no puede ver a alguien, y Guiñazqui se emocionó y yo la verdad que me puse mal. Mi hermana me dice, saludo desde Castelli, que nos están escuchando, y dice, y vos no podés venir a ver a Pata, yo no puedo ir a ver a mi hermano. A causa de la cuarentena, y yo no puedo ir a ver a mi hermano por un tema de salud, y aparte no me dejan entrar al pueblo, aparte. Sí, antes cuando iba con esta cara, era como... Ni con barbijo. Ni con barbijo, no. Así que todos tenemos. Pero bueno, ellos están... Saludos a Pata y a Tere, Muy bien. A todo Castel. Y Miguelito Lapierre, que está también, ahí. También, Miguelito. Seguramente haciendo nada. Iván de Refriván. Sí, que se portó con los muchachos el otro día. Sí, espectacular. Que también, esto hay que decirlo también... para poder cocinar, para poder seguir, porque la gente va viniendo cada vez más y hay que tener una capacidad más grande para cocinar. Bueno, Refirán mandó una cocina a un precio realmente nada. ¿De costo? Sí, yo diría que menos. Y yo diría que menos porque estuve mirando, diría que menos. Una cocina espectacular. Y no dice sana, porque ellos me dicen sana. Buen día, te salió impecable por lo del aviso. Hoy los estoy escuchando muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por estar ahí. También sabemos que está colaborando la familia en todo esto que estamos haciendo. Sergio Mobilio dice, gracias por la dedicatoria. Facturan más que de Sur. No. Y nos consulta, dice, ¿hacen préstamos personales? Sí, amigo, no hay ningún problema. Esteban Casos, buenos días. Que tengan muy buen programa desde acá de San Vicente, me gusta esto, ¿eh? Antes yo no quería hacer por internet. Nunca me gustó porque no la sabía nada. Estamos llegando a lugares que nosotros ni nos enteramos. Recónditos. Esto también, anótemela, ¿eh? Usted va anotando las palabras difíciles que yo voy diciendo. Recóndito, anótela. Jorge Barrios, que está con su amiga, amante, compañera, novia de la vida, dice, buen programa Héctor y Fernando, tomando mate con Silvia y escuchándolos. Así que bueno, muchísimas gracias. Le hacemos gracias, compañía. Jorgito, ¿eh? Hasta las 12 del mediodía, ¿eh? Después vamos a buscar, hoy no sé si llego, pero tengo en el pendrive, algún temita de David Lebón, para que anoto, pendrive y recóndito. A usted vaya, vamos a hacer el diccionario de Héctor Torres. Vamos a ver si podemos, mientras usted le dice a la gente quiénes son los que van a estar en el día de hoy, vamos a ver si podemos comunicarnos con este muchacho, Osvaldo Tallarín. Sí, hoy teníamos ya concretada la entrevista que había quedado pendiente del sábado pasado por problemas de comunicación con el vicepresidente de Talleres, con Osvaldo Fernández, para que nos cuente todo lo que está pasando con el fútbol de Talleres, que son muchas las novedades que hay, a pesar de que no hay actividad en este momento. También estará en los micrófonos de Mosh Radio, de Escalada y su gente, Elías Pereira, de la olla popular de Taborda de Manuel Castro. Va a estar también uno de los integrantes de La Vida por los Colores. No sé, ¿lo tiene usted? ¿Matías Torres lo tiene? Me suena. También la presidenta de la ONG Escalada de Pie, Patricia Corrado, y Silvio Santander también, de alrededor de las 10 de la mañana, que está concretada la entrevista. Muy bien, ¿usted quiere concretar alguno de los otros? Porque sí, vamos a podemos comunicar. Bueno, les comento que nuestro amigo Marianito Escobar, un gran cantautor, guitarrista, percusionista, el sobrino de Miguel Petracona, que siempre está en nuestro recuerdo, bueno, a raíz de esta pandemia y de que no hay mucha posibilidad de laburo en cuanto a lo que tiene que ver con espectáculos de todo tipo, bueno, Marianito Escobar está tratando, obviamente, como todo, de subsistir, como no hay espectáculos, y ¿qué nos ofrece? ¿Qué le propone a usted? Si usted quiere, mire, pistas de folclore para cantantes, guitarra, bajo, percusión, la mejor calidad de sonido, precios accesibles, llámelo a Marianito Escobar, 1167-660164, ¿sí? Llámelo a Marianito Escobar, 1167-660164, pistas de folclore para cantantes, guitarra, bajo y percusión, la mejor calidad de sonido, precios accesibles, y nos damos una mano entre todos. El otro día alguien subió un cartelito al Facebook donde pedía que nos ayudemos entre todos, ¿sí? Si vos, más allá de los que son nuestros colaboradores de siempre en cuanto a los auspicios, si vos tenés algún emprendimiento familiar, no sé, porque en esta situación se complicó y estás haciendo delivery de pizza, empanadas, si estás haciendo barbijo como nuestra amiga Silvia Canteros, si estás vendiendo artículos de limpieza en tu casa porque se te complicó, mandanos el teléfono, la dirección, decinos lo que ofreces y nosotros te lo vamos a pasar o lo vamos a comentar, ¿sí? No en la carpeta publicitaria, pero lo vamos a comentar aquí en el programa de forma totalmente gratuita, ¿sí? Acordate, si tenés algún emprendimiento familiar, venta de algo, artículo de limpieza, lo que dije recién, y querés darlo a conocer, mandanos un mensajito o comentarlo con alguien que nos esté escuchando y nosotros en el programa vamos a decir lo que estás haciendo. Hay mucha gente haciendo barbijo, mucha gente fraccionando artículos de limpieza, gente haciendo delivery de pizzas o empanadas, ¿sí? Que algo que sea emprendimiento familiar, ¿no? Algo que te esté ayudando en este momento, mandanos un mensajito a nosotros y nosotros los vamos a dar a conocer. Y pasamos el aviso. Exacto, como lo de andar comprando, ¿sí? Igual ahora muy lejos no podés ir, ¿sí? Pero trata de comprar en los negocios del barrio, en el almacén, en la verdulería, el supermercadito del barrio, el artículo de limpieza del barrio. Entre todos tenemos que ayudarnos para tratar de pasar este momento difícil y así, una vez que esté solucionado, podemos salir a la calle todos corriendo y abrazarlo al gordo Wiñaski, que está mal. Sí, siguiendo con el hilo conductor de esta mañana, respecto a lo que están desarrollando todos los vecinos que están colaborando con esta necesidad que tiene el barrio, estamos comunicados en esta mañana, esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres, desde aquí de Mos Radio, Doctor Melo 4565, Remedio de Escalada, con Elías Pereira, de la olla popular de Taborda y Manuel Castro. Elías, que tengas buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo va eso? ¿Qué están preparando? Bueno, te voy a contar. Hoy no pudimos hacerla porque tenemos uno de los pibes que está enfermo y no la pudimos hacer, que es el que nos da una mano para cocinar. Aparte de Matías, es el otro chico que nos ayuda para cocinar. ¿Y quién es? Contanos un poco cómo surgió la idea. Claro, cómo fue la idea, quiénes son, aparte de estos dos que nombraste, quiénes son los otros que colaboran, quiénes ayudan, qué días, en qué hora. Bueno, esto fue así. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de los delivery. Uh-huh. Y yo tiré la idea. Le comenté a los chicos, a Lucas Romero, Nicolás Gómez, sí, Darío England y Gaby de Polo. Y bueno, a ese Nicolás Rey. A ese lo tengo. Tiré la idea y ellos me apoyaron. Uh-huh. Para hacer la olla popular, que fue la primera olla que hicimos en Taborda, y Manuel Castro. Uh-huh. Los chicos, cuando Elías recién dijo delivery, son la mayoría chicos que cuando usted pide alguna pizza o empanadas, alguno de las pizzerías de la zona, ellos son los que se la llevan. Exactamente, por eso cuando dijo el grupo de WhatsApp del delivery, son ellos, aparte están conectados por una cuestión de seguridad. Y ¿con quiénes, qué estarían necesitando? ¿Qué es lo que están pidiéndole a la gente para que los ayude? Nosotros estamos juntando, qué sé yo, puré de tomate, que el otro día, no sé si es la agrupación de la Morsa, uh-huh, que nos colaboró con un par de puré de tomate. Talleres Somos Todos. Esa. Uh-huh. Y bueno, la gente nos va ayudando, qué sé yo, nos da arroz. Nosotros lo que estamos haciendo siempre es guiso de arroz, estamos haciendo porque ahora tenemos una cantidad grande de arroz, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, nosotros estamos con eso. ¿Qué días están? ¿O un día en la semana, qué día? Nosotros estamos los sábados. Sí. Y hoy no pudieron porque los cocineros no estaba. El cocinero estaba enfermo y bueno, sí, no pudimos hacer. Y pero ahí polo padre, polo abuelo, ¿no se dan maña como para hacer el arroz y que la gente tenga la posibilidad? Lo que pasa que mi papá entra a laburar claro, 9 de la mañana, sí, sale a las 3. Sí, y el abuelo no puede salir, se está cuidando. No, mucho. Y el abuelo como es una persona grande, claro, sí, sí, prefiero que no salga y se quede adentro. Tenés razón, sí, ahora me di cuenta. Y ellos dan almuerzo, ustedes están dando almuerzo, ¿no? Nosotros estamos dando almuerzo, sí. ¿Cuántas familias están con ustedes dando el almuerzo? ¿A cuántas familias llegan? Y el otro día nosotros le dimos a 70 personas, le dimos más o menos. ¿A 70 familias? Sí, más o menos eso. ¿Y van preparando el menú de acuerdo a lo que pueden recibir de otras familias que pueden colaborar? Claro, claro, hacemos así nosotros. Bueno, Elías, esta es la vía de comunicación del barrio. Cualquier novedad, cualquier inquietud, algo que podamos ayudar desde acá, estamos a disposición para que te comuniques cuando quieras y te den cuenta que somos una ventana al barrio. Dale, muchas gracias por dejarme hablar y bueno, ya decirle eternamente agradecido. Gracias a vos y a toda tu gente por colaborar con gente que está necesitando ahí del barrio también, ¿eh? Dale, muchas gracias. Fue Elías Pereira de la olla de Taborda y Manuel Castro, y bueno, se siguen sumando, ¿eh? Y lo bueno que hay tanta coordinación que lunes, miércoles y viernes la hacen en un lado, domingo en otro, sábado al mediodía en Taborda y Manuel Castro, los domingos también en otro lado, pero bueno. Se van sumando también, eso es lo bueno o lo malo. Sí, pero hay que rescatar lo solidario de la gente. De lunes a viernes la cena la tienen asegurada 200 y pico de personas porque se está haciendo en el Club Talleres. Lunes, miércoles y viernes la agrupación La Vida por los Colores con la ayuda de un montón de gente. Martes y jueves lo están haciendo los pibes de la hinchada también con la colaboración de mucha gente. Los domingos al mediodía lo está haciendo los pibes de Manuel Castro, Manuel Castro y los patos. Bueno, hoy sábado, Elías Pereira. Bueno, hoy lamentablemente los cocineros no podían estar por un tema de salud, pero lo están haciendo ahí. Y hoy se suma, esto hay que tenerlo en cuenta, mucha solidaridad. Hoy se va a sumar a partir de las 20 horas el grupo Scout de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, con Rubén Cañete a la cabeza y todos sus colaboradores. Bueno, se van a sumar a estas cenas populares que se está haciendo. ¿Me escuchó o no? ¿Me escuchó lo que le dije? Sí, estamos. Hoy se suma, mentira, no me estaba escuchando. Sí. Hoy se suma a partir de las 20 horas. No me estaba escuchando, ¿no, Matías? Matías se lava las manos. Hoy 20 horas se suma la gente del grupo Scout de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, con Rubén Cañete y toda su gente ahí. Hoy se suman a partir de las 20 horas también hacer la cena solidaria. Así que lunes a viernes, Club Talleres, los sábados a las 20 horas, la parroquia, prácticamente la gente es más o menos la misma, uno más otro, tiene la cena asegurada. Mire, tengo más mensajitos, ¿me deja que se los lea? Mientras tratamos de comunicarnos con Matías, que a ver si atiende. Bueno. Está con mucha, ahora sale en TN, en todos lados. Matías hoy tiene su franco laboral en el ferrocarril, así que a lo mejor está durmiendo. Nos manda un mensajito del Polaco Pardiña, mensajito y foto. Dice acá, en casa, escuchándolos y picando cebolla como todas las noches, pero hoy también de día. Claro, porque allá en el club es el jefe de cocina él. Es el presidente. Pero cambian. Yo sigo relegando. Delegando. Él dice los menús como se hacen, pues lo veo siempre la parte. Es el que abre, el que cierra. Sí. Es el rubio, aparte. Y aparte es rubio, claro. Sí. Él es el presidente de la subcomisión de guiso del Club Talleres. Yo soy el vice. Y ayer ya vino gente. Ahí saludamos al barrendero. No mira nadie. Nadie. Pasa la gente. Sí, pelota. Sí, yo creo que sí. Bueno, Walter está en su casa. Saludos a Walter. Sí, y a la familia también que lo banca para poder venir a cocinar al Club Atlético Talleres. Adrián Souto. Me dice, está durmiendo Osvaldo, y seguro, está durmiendo, con Lorchín. nos dice, está durmiendo Osvaldo, dice, la verdad se escucha muy bien, desde Canning a Escalada, manejando, no se cortó nunca. Así que, buenísimo para nosotros y también para la emisora. ¿Qué más? ¿Tenemos más? No tenemos más mensajitos. Ahora seguramente la gente se va a seguir comunicando con nosotros. ¿Cumplimos con la mamá de Ludy Pérez o no? ¿Tiene el temita de Sandro por ahí? ¿Tiene el temita de Sandro? ¿Nos estará escuchando Elina Mancilla? Bueno, si no está escuchando, que se joda. Porque ella pidió. Después pasamos el corte que está pasado. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un temita de Sandro para Elina Mancilla, la mamá de Dudy Pérez, y ya volvemos. Señor de muchos caminos, amante y aventurero, soy de la raza gitana, su príncipe y heredero. Es de la raza gitana, su príncipe y heredero. Una raza que de vieja su historia lleva perdida, cabalga junto a la muerte y es su caballo la vida. Cabalga junto a la muerte y es su caballo la vida. Vengo de tierras lejanas, de allá donde nace el día. No tengo nación ni patria, pues la tierra es toda mía. No tengo nación ni patria, pues la tierra es toda mía. Soy padre de la alegría y hermano de la tristeza. Peleo ante la injusticia y me rindo ante la belleza. Peleo ante la injusticia, se rinde ante la belleza. Y aunque no tengo corona, soy de reyes soberano, pues es mi mayor orgullo, señores, yo soy gitano. Pues es mi mayor orgullo, señores, yo soy gitano. Estamos en Escalada y su gente. Este es el programa de Héctor Torres, aquí por Mosh Radio, www.moshradio.com. Estamos desde Doctor Mero 4565, Remedio de Escalada, y te hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Estamos en comunicación, a ver si si podemos establecer comunicación con el vicepresidente primero del Club Atlético Talleres, presidente del Consejo de Fútbol, el señor Osvaldo Fernández. Osvaldo Fernando Sirigliano te saluda, muy buen día. Sí, Osvaldo, ¿me estás escuchando? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Osvaldo, buen día. No está, ¿eh? No, ha pasado algo con la comunicación. Hola, sí, Osvaldo, ¿me escuchás? Buen día. Bien, ¿vos cómo me sintonizás? Hola. Ahora sí. Ahora te escucho, sí. Estoy en la ruta por las dudas que te corte. Ah, ¿cómo te va, Osvaldo? Bueno, estás manejando, te agarramos en un momento complicado, pero bueno, teníamos que sacar la comunicación con vos y veníamos pendientes de hace 2 semanas. Y primero agradecerte por estar junto a nosotros y preguntarte en el rol tuyo de Consejo de Fútbol cómo está la situación con el tema futbolístico de Talleres, a pesar de que no hay actividad. Sí hay actividad para ustedes, para los dirigentes. Han resuelto un montón de situaciones. Bueno, muchas gracias. Sí hay actividad y mucha actividad en el hasta se duplicó la actividad porque tenemos que ir trazando escenarios distintos para un futuro que no sabemos cómo va a venir, porque en realidad nadie sabe cuándo va a volver el fútbol. Entonces, todas las semanas nos tenemos que reunir e ir trazando, viendo las nuevas noticias, las nuevas novedades, e ir trazando escenarios distintos, vuelvo a repetir. Bueno, los jugadores están bien con lo que respecta al Consejo de Fútbol. Han cobrado abril, han cobrado el premio de Copa Argentina. Si no lo cobraron, se lo estarán depositando hoy o el lunes. Bueno, esperando noticias y esperando buenas noticias, no noticias. En este transcurrir de los momentos, vos decís que están al día, que le han pagado el sueldo de abril, también hay que reconocer que hay una predisposición, si no nos han informado mal, tanto de ellos, de los jugadores, de rescindir parte de su salario para poder continuar y extender sus contratos, ¿no? Sí, la verdad que el plantel se ha portado muy bien. Hubo un ajuste de salario, obviamente con los que más ganan, lo han entendido la realidad que estamos viviendo, y se unió el plantel, se unió mucho y estamos muy bien. Ellos saben que cuando ingresa el dinero al otro día se le deposita, y bueno, estamos llevándola adelante juntos y con bien, realmente. Se fortaleció el plantel y fortaleció la relación con los dirigentes también, estamos bien. Y esto se ve reflejado también que están colaborando con los días que hay comida para los vecinos. Viste vos, la verdad, muy solidario Hugo. ¿Lo perdimos? ¿Estás? Tiempo para que querían ir a colaborar con las distintas agrupaciones que están haciendo las ollas populares, bueno, y participaron bastante, así que bueno, el técnico les dijo basta, no participen más, y bueno, ahora están cumpliendo las órdenes del técnico. Pero mientras estuvieron libres, por así llamarlo, fueron todos los días, muy bien el plantel, la verdad, muy bien, nos sorprendió gratamente. ¿Cómo te va? Buen día, Héctor Torres, no sé si me ubicás de algún lado. Sí, te ubico. Bueno. Hay un feeling especial acá, ¿eh? Yo puedo hacer preguntas yo, pero preguntas con cosas viejas, así, historias, no. No debe haber prescripción de ningún tipo de tema, me parece, ¿no? Calculo que no. A lo mejor se pierde porque viene por la ruta. A lo mejor se pierde ahí. Él nos escucha, ¿eh? ¿Él nos está escuchando? No, se cortó porque viene por la ruta. Así que, bueno, esperaremos para... Bueno, pero por ese lado, él resaltó el tema del compromiso del plantel con toda esta movida solidaria, hace que están todos unidos, de que no hay problemas en este momento, se han conseguido los fondos para poder soportar este momento. No todos los clubes lo están haciendo, hay planteles que lamentablemente no cobran desde enero, febrero, y Talleres está haciendo un esfuerzo supremo para poder estar al día, y de esta manera solamente el plantel estar preparados para el momento que se dé, que se levante la barrera y se pueda volver a jugar, ¿no? Así es. El Consejo de Fútbol se sigue reuniendo igual a través del Zoom o alguna virtualmente, sí. Alguna que otra vez a lo mejor se encontraron en el club con el distanciamiento que hay que tener, pero Talleres sigue activo en cuanto a su Consejo de Fútbol, Talleres sigue activo en un montón de actividades. ¿Sí? Están los profes haciendo trabajos virtual con los chicos a través de las computadoras. O sea, Talleres, si bien los chicos no están dentro del club, la actividad no está dentro del club, salvo las cenas, las ollas populares, como le decimos comúnmente, después todas las actividades se están trabajando, la escuelita, el básquet, el fútbol amateur, todas las actividades se están trabajando de la manera que se puede. De la manera que se puede, ¿sí? Hay muchos clubes que yo, muchos clubes, varios clubes que he hablado con alguna gente y directamente no están haciendo nada. Los chicos están sin poder realizar porque a lo mejor los profes no pueden o tuvieron que buscarse otro laburo. Las 35 personas que conforman el grupo de trabajo de fútbol amateur también cobró sus sueldos con un montón de esfuerzo. Eso también hay que reconocérselo a la gente de fútbol amateur, a Adrián y a toda la gente que lo acompaña. Talleres está... dentro del problema que estamos viviendo todos y todos los clubes, creo que está en una buena situación. Y esto no es casualidad. Esto habría que reconocérselo a la gente. Veo que a veces son críticos, pegan. Tener el club ordenado significa esto. Exactamente, también. Exactamente. Inclusive hasta los empleados del club están cobrando. Esto la gente lo tiene que tener en cuenta. ¿Y cómo se logra esto? Si vos sos socio del club, ¿sí? Podés pagar la cuota a través de las tarjetas si te lo pagaste así. Y si no, ten en cuenta que de lunes a viernes, de 14 a 18 horas, hay un personal administrativo que si vos querés ir a pagar la cuota, podés ir a pagarla y pagar el arancel de la actividad también. Y la gente de fútbol amateur tiene a Roger, como siempre. En su departamento al costado, ¿sí? Exactamente, cobrando los aranceles y las cuotas que tengan que ver con el fútbol amateur. Gracias a eso, al laburo y a todo lo que están haciendo, las actividades del club, los servicios del club se están pagando. Hoy por hoy... hasta ahora se está sosteniendo el Club Talleres. Recién lo decía Osvaldo Fernández, los jugadores cobraron abril y sabemos que hay jugadores del ascenso, inclusive de clubes importantes, supuestamente importantes, ¿no? Entre comillas, nosotros somos importantes también, del ascenso y de la primera división, que están tratando de ver si pueden cobrar enero. Sí. Enero, o sea que estamos, como institución, estamos bien. Así que bueno, tiene un mensajito del profe. Ah, del profe. El profe de acá, sí, sí, la historia. La historia, sí. El zurdo. ¿Ah, sí? Sí. Dígalo, el zurdo, no sea el zurdo, sí, dígalo. Claro, dígalo. Sí, bueno. Dígalo usted. Dice, acá escuchándonos, tomando unos mates. Avisen si hay que cortar papas. Buen programa, ¿eh? Sí, ya va a ver que tenemos 8 bolsas de papas para cortar. Preparado el pelapapa. 10 de la mañana aquí en Remedio de Escalada. Esto es Mosh Radio. Vamos a la tanda. De la emisora, pegado la tanda publicitaria del programa y vamos después con la nota con Silvio. Muy bien. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entra en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, soy Juan de Índigo y estás escuchando Mosh Radio. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Vaya donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Muy bien. Vamos a agradecer nuevamente a quienes auspician el programa. Primero le digo Luis Mascaretti, muy buena transmisión. Muchísimas gracias por lo de ayer, no pasa nada. Las gracias al Club Talleres. Juan Carlos Vilota, que sea un programa, que sea un gran programa, muchachos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora le decimos que Furniture, anóteme esa, en inglés. Muebles, muebles modernos. Muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar. Muebles modernos, Dardo Rocha, 4222, Remedio de Escalada. Nuestro teléfono, 114793. Cualquier cosa, dije, voy otra vez. Sí, Dardo Rocha, 4222. Nuestro teléfono, 114973-2676. Casa Rosales, distribuidor de Siderar, distribuidor de Isover, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Tinguería. Casa Central, Rosales 1267, Remedio de Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714. Así que muchísimas gracias. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras, asesoramiento profesional, Beltrán 351 de Escalada y Uriarte 1111, Remedio de Escalada. Reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo, Frigocar. Directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor. Carnes, achuras, embutidos. Llámanos 113-275-8338. GL Electricidad de Nico Gatti, ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo 1367. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos. 116-089-3554. Frapar, construcciones civiles. Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 116-482-2968. Losas, carpintería, hormigonados, frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedios de Escalada. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio, envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales y no te cobramos recargo. Dardo Rocha 3974 entre Don Orione y Hernandarias. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillos, llamanos desde todo el país. Al 0800-555-8558. El predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, fútbol femenino, salón para eventos, escuelita de arquero, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación, 4208-8603. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos Lanús. Las Nenas, almacén, fiambrería, regalería, kiosco, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya y Rosales, consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2007, 84, Lanús Oeste. Solicita turno al 4247-8484. Socio de Talleres, 15% de descuento. Se respetan todas las normas de seguridad por el COVID-19. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno, Médicos. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas. Folletos, flyers, impresiones, laminados, mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada. Delivery 155049. 1550497615. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Y tenemos una que le vamos a comentar antes que termine el programa. Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso. 4248-1724, 1541879748. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, quesos, miel. Vino Patero y Habanos Cubano, Bedoya, esquina Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Muebles Libertad, todo para tu hogar. 30 años junto a los vecinos de Lanús. Créditos personales, Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste. Magallanes, 3102, Remedios de Escalada y Murature, 2174, Villa Fiorito. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Luisito Mascaretti, muchísimas gracias, Lucho, por el mensajito. No, por el mensajito que me está mandando. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, de nuestro amigo Jorgito Barrios. También. Estudio contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires. Llámalo, celular 154-491-5249. Estoy buscando a mi amigo Iván, que lo tengo acá en el celu, ¿sí? ¿Pudo lograr? Estamos comunicados. Digo, un segundito que termino. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada 42-420520 y 42-42-1539. Y también, como le digo siempre, auspicia nuestro programa la gente de Refri Iván, equipamientos. Refri Iván Equipamiento, eso es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos, cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente o bien para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no dudes, Refri Iván es la mejor opción. Estuve mirando la página, Y que está completa, ¿eh? Está completa. Tienen juegos de muebles, muebles de jardín, hornos de barro, asadores, discos de arado, planchetas y mucho más. Podés visitar en su excelente y muy completo showroom en la calle Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, o contactarte a los siguientes teléfonos: 4202-7131, 4288-3508, y también podés enviar un WhatsApp al 115-226-7859, y allí los vendedores de Refri Iván van a estar esperando para evacuar cualquier duda. Así que si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Refri Iván, la mejor opción. Muy bien, estamos en Mosh Radio por www.moshradio.com. Esto es Dr. Melo 4565, Remedio de Escalada. Somos Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres, Una Ventana al Barrio. Y estamos en comunicación telefónica, como lo habíamos prometido, con el primer asistente del staff técnico de la selección argentina de básquet, subcampeona del mundo. En el último Mundial de China de 2019, donde la plata vale, ¿Sí? No solamente el segundo puesto vale, como dijo su técnico, y que es un vecino de Escalada, corre por su sangre roja, su sangre roja y blanca, toda su familia estuvo y está relacionada con el básquet del Club Atlético Talleres históricamente, y tenemos el placer hoy de tenerlo con nosotros charlando un rato de su vida y de lo que está haciendo de aquí en adelante. Silvio Santander, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenos días, Fernando te saluda. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos, Héctor. ¿Cómo estás, Silvio? Buen día. Buenos días, Héctor. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, contanos un poco de tu vida, de cómo se está desarrollando este momento. En este momento tenés un parate, ¿no?, por el tema del COVID-19, pero sé que estás integrando desde el 2017 el staff de la selección argentina de básquet. ¿En qué momento te agarró? ¿Cómo estás ahora? Bueno, ahora estamos todos, como nos pasa con este tema de la parte deportiva, que está todo parado y esperando que se pueda retomar la actividad un poco más adelante. En principio, en estas fechas empezaba un poco, de algún modo, la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se han corrido un año, se han modificado unos adelante, entonces estamos como a la espera de que se active todo y ver si se va a poder jugar alguna especie de partidos amistosos allá por septiembre, si se llega a permitir esto, ¿no? Porque hay contratos de selección con televisión y esas cosas, y si no, ya después hay que esperar a la fecha de noviembre, porque a la espera de lo que es el Juego Olímpico, paralelamente se empiezan a jugar unas eliminatorias como el fútbol en el mismo sistema para la Copa América también del año que viene. Entonces, en noviembre hay una ventana que le llaman y en febrero hay otra. Y bueno, estamos como enfocados en eso. Muy bien, Silvio, y también yendo para atrás y yendo para los años 80, cuando ibas de la mano de Cristian, tu hermano mellizo, a practicar básquet a Talleres, y teniendo en cuenta el amor que tenés por los colores y por el club, el sentido de formación, nosotros estamos buscando, con las notas que estamos generando a partir de este programa, el gen Talleres, creemos que está. ¿Por qué? Porque a todas las personas y deportistas que han pasado por nuestra institución y que hoy están al primer nivel, como es el caso tuyo, todos tienen un buen recuerdo del club, más allá de que hayan salido o no campeones, o más allá de que la hayan pasado bien o mal, depende de los momentos que le haya tocado. El caso tuyo, viviste un montón de situaciones, tanto malas como buenas. Contanos. Sí, bueno, yo nací casi adentro del club, porque mi mamá, Raquel, trabajaba, que era la secretaria del club, y mi viejo fue jugador muchos años, entrenador de básquet. Entonces, nosotros con mi hermano Cristian, ya chiquito estábamos dentro del club, y los recuerdos que se me vienen es esa época de los 6, 7, 8 años que bueno, que estábamos ahí empezando a picar la pelota de básquet, pero no solo eso, sino que íbamos a la colonia de vacaciones en el verano, más tarde fue la pileta porque ya éramos más grandes, empezamos a hacer todos los deportes, ¿no? Lo que se hacía de atletismo, de natación, de fútbol, básquet, y el pretexto era, ya estando un poquito más grandecitos, era venir de la escuela, almorzar con mis abuelos ahí en mi casa, y después a irnos al club, que era un poco de todo. Creo que todos los chicos de mi edad, la gente de mi edad, buscábamos, ¿no? Porque era un refugio para nosotros, desde el castillo con sus eventos, o la pileta en el verano, o ir a jugar al fútbol en algún rincón, y bueno, me acuerdo mucho ese momento, ¿no? Lo disfrutamos mucho, porque además también yo soy de los que piensan que los clubes son los que te dan algo que junto con la familia y la escuela te termina de formar, ¿no? O sea, hay algo que te da el club que no te lo da nada, que es con la mezcla de la calle con tus vínculos que van a quedar amigos y gente para toda la vida. ¿Cómo estás? Bueno, Héctor Torres, te saludo. Yo voy más a lo afectivo. ¿Te olvidaste la abuela, otra seguidora y fanática del básquet y de Talleres? Y después, bueno, Toti fue jugador, entrenador y fue compañero nuestro de comisión directiva también. Claro, bueno, yo, digamos, me fui rápido a mi abuela y a mi vieja y a mi viejo, para no tampoco abarcar tanto, pero mi abuelo también tiene una historia dentro del club. Después él se metió mucho en lo que fue la Federación de Básquet de Capital Federal, pero mi abuela de muchísimos años haciendo planilla, la mesa de control. Claro, planillera, y, sí. Planillera y acompañando a cual equipo se metiera ahí. Y cuando jugábamos en la primera del club con mi hermano, nos iba a ver a cualquier lado. Es decir, siempre estuve toda la familia vinculada al club. ¿Y tu mamá se jubiló como empleada del club? Sí. Mi hija se jubiló. Yo a mi viejo lo perdí muy joven. Él a los 51 años, bueno, sí, tuvo una enfermedad y no. Que perdimos, pero bueno, son los que nos han metido en esta vida de club que tanto agradecemos, ¿no? Porque, nada, yo pienso que, como te decía, ahí empezás un poco a vivir, digamos, la vida con otra libertad, con otras cosas que te da el club, que es fantástico. Vos como formador, porque sos docente también, porque trabajás de esto, estuviste en todas las en tu vida en el básquet, no fue solamente llegar a primera división, sino que has pasado por todos los niveles formativos, y das un ejemplo primordial en una base fundamental, que decís familia, escuela y club, algo que hoy no sé si está tan arraigado en las familias argentinas, ya que es una lucha eterna entre club y la play, ¿no? Exactamente, mira, nosotros cada vez que tenemos una posibilidad de hablar con padres y transmitir todo esto que nos pasa, no es lo mismo un chico que ha vivido que dentro de un club o ha estado, no importa cómo le tocó jugar, ¿no? Si se destacó, no se destacó, si después le tocó salir campeón de algo, ¿no? O sea, el club va por otro lado. A vos primero te transmite otros valores, te enseña a que somos todos iguales dentro del club, que tenemos que tirar todo para el mismo lado, y es mucha la diferencia de quien vive dentro de su casa o departamento con el tema hoy de la tecnología y todo lo que lo atrapa a los chicos, a quien comparte algún momento de eso, pero también comparte momentos en el club. Yo se lo recomiendo a todos los padres que por favor lleven a los chicos, a las chicas, y que les permitan eso, ¿no? Hacer deporte, estar dentro del club, hacer vida sana y vincularse con sus amigos, que ahí empiezan a aparecer cosas, porque a mí, cuando estaba en el club, los primeros bailes, los primeros digamos salidas y todo, empiezan a aparecer también ahí con tus amigos del club. Los primeros valores también los conseguís ahí. No tengas duda, porque vos, aparte del deporte, y sobre todo cuando es un deporte de conjunto, ojo, el individual también, ¿no?, pero sobre todo cuando es un deporte de conjunto, vos tenés que aprender a compartir. Una pelota no es para todo, tenés que compartirla. Ganás o perdés, tenés que saber respetar las reglas del juego. Te genera disciplina, te genera... Es constante todo lo que vos aprendés, la solidaridad. Yo siento que... Nada, que es un escenario por el cual todas las personas deberíamos estar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y lo que ofrece también el club, como en el caso de Talleres, es que vos podés entrar muy chiquito, hacer alguno de los deportes desde muy pequeño, te podés ir de viejo, digamos, ¿no? Porque estás vinculado de cualquier manera dentro del club, jugando, acompañando, haciendo una actividad ya más grande, siendo dirigente, si te querés te quedás toda la vida en el club. Y viéndolo desde el lugar de donde estás hoy, desde el lugar atravesando toda tu trayectoria, ¿qué sentís que te dejó Talleres como base de fundamental para tu vida profesional y tu vida, ¿no? Y a mí me dejó esto que te decía de conocer que el club es un lugar de pertenencia, que cuando vos pasás un poco a trabajar con jóvenes, empezar a formar futuros ciudadanos, porque los entrenadores en categorías formativas, lo que primero formamos son personas de bien. Después vas buscando que ojalá alguno se convierta en un deportista destacado y ojalá que algún equipo alguna vez consiga algún resultado. Pero vos fíjate que lo que le pasa a la mayoría, se pierde más de lo que se gana. Sí. Entonces en ese camino hay que formar primero personas. Y cuando nos toca ganar porque tenemos un mejor equipo, porque bueno, justo se dieron algunas cosas, en buena hora lo festejamos, pero... A mí me marcó mucho esa primera parte, ¿viste? Porque yo empiezo también como entrenador en el club, con mi viejo, yo tenía 18 años y él me mete con lo que tiene que ver con toda la parte de mi básquetbol, todos los chicos, y empecé a trabajar ahí en los primeros años. Y me marcó eso, ¿viste? Porque yo me daba cuenta que era el club que quería y quería que los chicos que venían tengan el mismo sentimiento que tenía yo. 91-92 saliste campeón con primera. 91, ya ni me acuerdo de los años, bueno, es probable, pues, sí. Sí. Sí, claro. Diego Topo Sánchez, Miguel Bloch, Chicho Bloch, claro. Aibati, Taleta Vicius, vos, tu hermano, qué equipo, sí. ¿No? Sí. Con algunos nos seguimos viendo, bueno, lo que pasó de Chicho fue muy, muy doloroso para todos, pero con algunos seguimos en contacto y sí, exactamente. No me acuerdo del año, yo soy malísimo para las edades, pero como te decía, mirá, sí. Era muy agradable ir a jugar con eso, con un grupo de amigos, con pasarla bien, tratar de ganar, pero como que el resultado siempre puede ser lo único, a eso me refiero. ¿Y qué anécdotas te acordás de eso? Porque tenías un par de... Vos y tu hermano eran difíciles adentro de la cancha, ¿no? Sí, éramos bravos. Éramos pero bravos. Se sostenían con Chicho y con Miguel. Sí, sí. Contanos algo de esa época. Y bueno, me acuerdo mucho que teníamos un chofer que se llamaba Sergio, que tenía el colectivo el escolar, ¿no? Porque en ese momento se viajaba en escolar. Una de las cosas que siempre me acuerdo era que, por ejemplo, jugábamos a las 9 en alguna cancha, viste, que tenés que atravesar ahí toda la capital. Sí. Y no sé, eran las 8:15, 8:20, y estábamos en el club, ¿no? Que vámonos, dice, tranquilo que llegamos. Y no sé cómo hacía, pero en ese momento iba por atrás del cementerio, agarraba la General Paz, no sé qué, pum, llegábamos, viste. Y siempre me acuerdo que corriendo para llegar lo más rápido posible a los partidos, ¿viste? Pero era muy, muy... Ya te digo, muy agradable todo eso. Después me acuerdo que con un club que se llama Institución Sarmiento, bueno, ahí hubo como una trifulca importante porque nada, se jugaba un ascenso y que llegaron gente, ellos de otro lado, no sé qué, y se armó un poco de lío. No, eso lo recuerdo más lindo, ¿viste? Porque, ya te digo, era jugar por la camiseta, era el sentimiento. Cuando... uno ve por televisión algunos partidos del básquet y ve la cara de Santander, bueno, ve la familia, ve la historia, ve todo esto que lograste desde el primer día, a lo mejor que tuviste una pelota de básquet en las manos, hasta la fecha, y que Fernando consigue esta linda nota. Talleres, en los momentos importantes tuyos en tu carrera como técnico, ¿no? En los logros. ¿Se te aparece la imagen de Talleres en algún momento? ¿Lo recordás? Estoy acá y yo estuve allá. Yo me acuerdo de los mellizos. Yo vivía en Villa Talleres, siempre estábamos ahí en el bar. Y pasaba Raquel con dos mellizitos cachetones, blanquitos. Y después los conocí ya cuando estaban dentro del club. Pero cuando vienen los logros importantes o las cosas lindas que te pasaron en el básquet, ¿se te cruza Talleres por la cabeza? Siempre, siempre que te volvés a tu lugar, digamos, de tu infancia, a tus orígenes, es imposible. Es imposible olvidarse, porque además, yo lo hago esto como entrenador, con los jugadores cuando trabajo en la Liga Nacional y en el profesionalismo, todo, y en la selección también. Hacemos como un tipo de ejercicio ahí en medio, viste, después de una comida o sí, previo a una comida, de hablar y de preguntarle, bueno, vos de dónde saliste, vos de qué club saliste, vos de, viste, nos preguntamos entre todos. Sí, sí, sí. A modo de valorar los orígenes, ¿no? Valorar los inicios. Y entonces siempre a mí me como que vuelvo a ese lugar, vuelvo a mi infancia y vuelvo al club. Es como, ya es algo que va conmigo, me va a acompañar siempre, viste. Yo tengo una imagen, y lo dejo a Fernando, tengo una imagen de tu viejo, que fue compañero nuestro en comisión directiva. ¿Cómo peleaba por el básquet? ¿Cómo peleaba por la...? Porque, viste, la mayoría teníamos una pelota de fútbol en la cabeza. Hoy cambiamos esa visión, por suerte. Seguimos teniendo una pelota, pero miramos más todo el club. Pero tengo una imagen de tu viejo llegando al club, mano en la cintura, el cigarrillo, y mirando de allá arriba, como diciendo, acá llegué yo. Porque era su forma, ¿no? Porque sí, sí, él quería demostrar que estaba ahí. Tengo un recuerdo muy lindo de tu viejo. Terrible. Y las eternas discusiones en comisión directiva, ¿te acordás? Porque era la época donde se hablaba todo, terminábamos a altas horas de la noche. Sí. Y siempre tratándole de cuando había un mango que sobraba, tratar de atraparlo para su actividad, que era el básquet, y generando siempre la discusión, que era terrible. Pero, él y Julio Álvarez. Y Julio Álvarez. Julio Álvarez. Con el básquet femenino. Exactamente. Julio Álvarez, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo defendían, bueno, ustedes? Sí, claro, y pasa que como todo, viste, o sea, siempre, en realidad pasa y va a seguir pasando. Los clubes en nuestro país siempre están con lo justo, siempre administras más carencias que abundancia, tenés que tener mucha gente trabajando. Yo me alegra mucho que el club haya vuelto a levantar tanto, y como que me imagino esos momentos de tratar de cada uno tironear para cada lado, porque obviamente no es fácil. Así que no me sorprende que mi viejo haya tenido ese compromiso, porque bueno, todo lo quería hacer de esa manera. ¿Qué club dejaste y qué club viste hoy? Y la verdad dejé un momento duro, digamos, porque... Sí, ahí no sobraban las monedas en esa época. No, sobraba y se había caído mucho. Viste que a veces un poco lo que le pasa a la vida de los clubes, ¿no? Y que el caso tuyo y de tus compañeros obligó a emigrar a otros lados. Tuvimos que emigrar y me acuerdo que en un club momento estaba como al límite de desaparecer, pero al límite de caerse todo, y ahí un poco recuerdo, yo estaba encima, a mí me tocó después con el tema del básquet, yo viví 4 años en Paraná, 5 años en Santiago del Estero, 4 años en Corrientes, es decir, ya casi no estuve mucho tiempo en Buenos Aires, y me acuerdo que yo estaba ahí, agonizando en un momento, después empezó a recuperarse, y yo veo que está otra vez con nuevo vestuario, con cosas, con las tribunas que van avanzando, ya ves otra estructura, la iluminación, y bueno, me pongo muy contento porque yo me pongo muy muy muy bien cuando un club genera algo a nivel infraestructura. Me parece que es un gesto mucho más valioso a veces que el hecho de traer un jugador que con este vamos a meter no sé cuántos goles y capaz que salgamos campeones, que después nos cuesta tanto. Yo prefiero que la estructura, la parte de obras en los clubes siempre esté como avanzando, ¿no? Y se pegó que otra vez el club en eso está, así que me pone muy contento. ¿Te quedó como cuenta pendiente jugar en el parqué? Sí, sí. Bueno, mira, ahí hay algo muy interesante. Me quedó eso pendiente, pero además, vos fíjate cómo la historia del club, cómo uno siempre cree que fue por todo por las mejores intenciones, ¿no? Pero cuando nosotros estábamos en una etapa del club, estaba en el gimnasio de abajo, como está hoy. En el momento que se crea el gimnasio del segundo piso, que el básquet se traslada allá, hubo un freno para el básquet. Eso lo vimos después con el diario del lunes, no te digo que ahí, porque era irse a una cancha que estaba más nueva, más linda. La realidad es que costó mucho que la gente empiece a subir, ¿viste? Era una dificultad más que tenía que hacer. Claro, porque vos pasabas por el pasillo que te llevaba a las bochas, a las pistas de atletismo, todo. Y pasaba por ahí, y claro, el básquet lo veías arriba, no lo veías, entonces hay gente que no, ni siquiera subía, no había como esa frescura que tiene hoy el gimnasio abajo, que vos lo tenés de paso, y todo el mundo se entera de lo que está pasando, con lo cual a alguien le puede gustar venir a jugar y todo. Eso me pareció, pero nada, o sea, sé que fue con las mejores intenciones, pero vi que fue una dificultad en ese momento. Bien, y... Uno, cuando miraba el Mundial, el último, en donde la plata vale, vamos a decir así porque es el resultado deportivo, pero nosotros somos tan exitistas que si el segundo puesto no existe, pero ustedes demostraron como grupo de que el segundo puesto vale, y lo dijo bien clarito tu compañero de ruta, que es Sergio Hernández, que es el director general del básquet. Y mirando un poco ese Mundial, recordando que en la segunda fecha contra Nigeria iban 64-58, el partido estaba peleadito, y de golpe irrumpís vos en toda la pantalla con la jugada Santander. Después, en el medio tenés a un tipo como el Luifa Artime, el Luifa Escola, que te dice, no, esa, por ahí no. Y viene Sergio Hernández de atrás y dice, no, va a salir igual, respaldándote. Es muy grosso, ¿eh? Sí, fue un momento muy muy especial, pero además yo siempre digo la generosidad de Sergio Fernández, que pero nosotros cuando fuimos entrenando para todo el proceso del Mundial, cada práctica terminaba con partidos, y lo más parecido es el partido oficial, ¿no? Con árbitros, con tanteador, con llevamos estadística, todo, como prácticas que eran similares a partido. Y un asistente, Gabriel, y yo en otro, teníamos cada uno un equipo, y Sergio iba siempre como monitoreando la práctica, viendo alguna cosa puntual. Entonces, cuando un día en la práctica yo hice un par de acciones de esta, me dijo, guardalas, que en algún momento las podemos usar. Y bueno, y ahí pasó. La verdad que yo no esperaba, él fue muy generoso, me dio eso, y además me apoya en el momento en que Luis, lo habíamos hecho también en un par de Francia, esta situación. Y había salido y a mí le había gustado mucho, pero lo que se quejaba ahí un poco era que el jugador, el que repone el saque lateral, estaba muy muy cerca de la línea final, de la línea de base. Entonces tenía miedo que toquen en la pelota. Por eso, después cuando terminó el partido todo, y me abrazó, me felicitó, pero fue un momento muy bonito, sí, claro. Eso para poner en valor tu laburo y a dónde has llegado, Silvio. Pensar que recién estábamos hablando de un equipo jugando con los hermanos Block, sin desmerecer a nadie, pero desde ese lugar, y después charlando, discutiendo una jugada con Luis Scola. Sí, yo a veces no puedo creer, ¿viste? Hasta dónde me puso el básquet. También le he dado mucho en cuanto a dedicación y esfuerzo, y me ha tocado irme a trabajar a México, a Venezuela, o sea, fui por lado, mi familia acompañándome, postergué un montón de cosas, a nivel no solo familiar, sino de como persona, porque ya cuando a los 18 años empecé a dirigir, empezás a tomar otro tipo de conducta, tenés menos salidas con tus amigos, un montón de cosas, porque bueno, empezás a tener que ser un poco a veces el ejemplo de algunos jóvenes, el básquet me dio un montón, y esto de, ya yo desde 2015 que estoy con Sergio en el Mundial, pasar por Mundiales, por Juegos Olímpicos, por todo lo que hemos tenido, es un orgullo muy grande, y a veces también me da vergüenza hablarlo, ¿viste? Cuando te pusiste la medalla en el pecho, ¿pensaste en el viejo? Todo el tiempo. El día que Sergio estaba en Comodoro, cada día que Sergio me llevó en Comodoro por jugar un partido, y esa tarde Sergio me convoca a la selección mayor, ahí como para trabajar como su asistente, se me vino mi viejo recontra la cabeza, y en cada torneo que voy a jugar, y este especialmente mundial, claramente, dice que lo que daría porque, bueno, pueda ver lo que está pasando, ¿no? Te vamos a tener cuando se levante la cuarentena en algún momento de tu agenda, haciendo alguna actividad en talleres, alguna clínica, vos, tu hermano. Sí. Jugando tal vez para veterano algún partido. Jugando ya estamos, yo estoy con las rodillas, bueno, sí, vamos a ver, pero lo de estar en el club, sí, porque aparte del predicador Mariano y todo, somos amigos, ya quedamos en hacer algo cuando podamos, cuando el club esté apto con todo este tema de la pandemia, ¿no? Bueno, Silvio, te agradecemos mucho este contacto, fuiste muy ilustrativo, te agradecemos por tu gentileza, sabemos que tenés los tiempos muy contados, y la mejor de las suertes para lo que viene, y sabiendo que sos un producto genuino de talleres, de escalada, y que estás siempre con las puertas abiertas para recibirte en el momento que vos decidas. Bueno, Leche, muchas gracias a todos, la pasé muy bien, y como siempre tengo los mejores recuerdos y mi corazón puesto ahí, así que todo lo que pueda ayudar siempre, ahí está. Así que un abrazo grande y que tengan buen fin de semana. Gracias, Silvio. Pasó Silvio Santander aquí por Escalada y su Gente, el programa de Héctor Torres. Somos www.mosradio.com. Qué historias, que nos trajo hasta el barrio de aquel momento. Exactamente. 10:35 de la mañana, hasta las 2 estamos. Sí, ¿escuchamos un temita? And don't you know, don't you cry tonight, I still love you, baby. Don't you cry tonight, don't you cry tonight, there's a heaven above you, baby. And don't you cry. Take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Don't you cry tonight. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Muy bien, continuamos. Excelente nota, ¿eh? Tengo que trabajar, no puedo cortar, dice Adrián Souto, un fenómeno Santander. También nos manda Jorgito Placeres. Hola, amigo. Excelente nota, un número uno. Y esto, resaltar lo que dice Jorgito Placeres, un número uno de verdad, ¿eh? Un número uno de verdad. Una nota excelente, formidable de Fernando Siriliano, con un tipo. Sí, con un tipo que. Que estuvo al lado de, diga, de Ginóbili. De la generación dorada dirigió en todo su proceso casi todo, en distintos ámbitos, porque primero fue asistente 2, después. Hoy es asistente 1 y es posiblemente un técnico que no tenga techo. Exactamente. Está en la lid del básquet nacional e internacional, para que tengan una idea de la nota que tuvimos recién. Así que un gustazo realmente. Les quería comentar que yo no manejo muy bien todo esto, pero ahora sí, la gente de ayer se llenó el primer tramo de la nueva platea. El primer paño. Son 6 paños, ¿no? Exactamente, ayer se llenó el primero. Usted tuvo mucho que ver en eso, ¿eh? Un poquito, ahí colaborando, ayudando como siempre. Bueno, les comento que todo esto se genera a través de lo que se recauda en la cancha, con la venta de rifa, la rifa del auto, bueno, todo eso. Pero además también podés colaborar si querés ver que Talleres sigue creciendo como lo está haciendo. Bueno, abonos de palcos y plateas preferenciales, preventa, oferta increíble. Mirá, si vos querés, platea preferencial, vigencia por 5 años, el precio es de 25 mil pesos. Ahí está, 25 mil pesos. Te sale a razón de 250 pesos por partido, si lo trasladas a los 5 años. Y las podés pagar hasta en 10 cuotas. Esto es la platea preferencial. Vigencia por 5 años, 25 mil pesos, te sale los 5 años a razón de 250 pesos por partido. Que son las plateas que van a ir en ese paño que están preparando. Exactamente. Ahora. Y lo podés pagar hasta en 10 cuotas. Y después tenés, que te ofrece también la gente de Tribuna Talleres y el Club Atlético Talleres, ahí nos saluda el del camión, no tienen salud a nadie. Bueno, biblioteca, sí, palco, quedan 2 solos. De los palcos que todos, cuando dijeron, no van a ser palcos. 8 era, ¿no? Ahora le digo, cuando todo el mundo hablaba de que Talleres iba a tener palcos, te dicen, mira, si vamos a tener palcos nosotros, ¿qué? ¿No? Tenemos porque gente para todo. Hay gente para todo. Bueno, pero aparte los palcos van a tener frigobar. Los asientos, como corresponde. Preferenciales. Televisor. Sí. Y un servicio de camarero, algo así. Necesitas algo, te van a tener baños para esos palcos. Nosotros decíamos imposible. Como son en los principales estadios del mundo. Exactamente. La gente de Tribuna de Talleres fue a Independiente, a Boca, fue a varios clubes para ver el tema de los palcos. Bueno, de los palcos quedan solamente 2. Tienen vigencia por 6 años. El precio del palco es de 400 mil pesos. Son para 8 personas. O sea, si vos te decís, uy, qué caro. Pero si te dividís por 8 es menos. Y se puede pagar en cuotas, planes flexibles. Así que aquellos que quieran colaborar y hacer que Talleres siga creciendo, que su estadio siga estando lo lindo y estar más lindo de lo que está, ya sabés, abonos de palcos y plateas preferenciales, preventa, oferta increíble, podés ¿Vio qué lindo quedó el banco de suplentes? No, ¿sabe que todavía no lo vi? Todavía no lo vi. Podés entrar en Instagram, que es @estadiotalleres, o en Twitter, @estadiotalleres también. Bueno, y ahí podés averiguar todo lo que vos necesites. O si no, te metés en la página Nueva Tribuna Talleres y allí te conectás con toda la gente de Tribuna para seguir colaborando y hacer que Talleres crezca. Ayer se llenó el primer tramo, ¿no? De lo que va a ser. El primer paño. El primer paño. Él aprendió a decir paño y para joderme claro, a mí, sí, que yo digo sí, tramo. Sí, paño, ¿no? Bueno. Sí, pues después la gente de. Una colaboración impresionante, lo vamos a decir, porque ya lo sacó la gente de Tribuna Talleres, de Pancho Cabrera. Cabrera, mi amigo Pancho Cabrera, Francisco Pancho Cabrera. El costo, más o menos, por lo que me comentaron, de todo el material que se utilizó, el hormigonado, más o menos ronda los 200 mil pesos. Nada, claro, sí. ¿Sabe cuánto le salió a Talleres? Cero. Cero pesos. Nuestro amigo socio, ese sí que nació en Talleres. Uh-huh. Ese, ahora le cuento, ese sí que nació en Talleres. Hace un tiempo atrás, yo me cruzo, nos conocemos de pibe, con el papá también, Julio Montenegro, el papá. Exacto, de él. Sí. Me dice, che, quiero colaborar en el club. Dice, pero ando corriendo porque él tiene un montón de ocupaciones. Tengo que juntarme con vos un día. Quiero hablar con vos. Ay, no se mate. Sí, no, me choqué con el auto. Quiero hablar con vos, quiero colaborar. Bueno, me lo dijo un montón de veces, pero yo lo tuve ahí. Hasta que un día me dice, tengo que hablar con vos y hablemos ahora. Se bajó de la camioneta, nos pusimos a charlar. Quiero colaborar, tengo esto, me gustaría colaborar así, así. Digo, bueno, yo te voy a presentar la gente de Tribuna, para que vos le des una idea de lo que querés colaborar. Bueno, así fue. Un día vino al club, le presenté a la gente de Tribuna, le digo, mira, Pancho es amigo mío, quiere colaborar, quiere aportar, quiere ayudar. Lo traje para que hable con ustedes, porque yo podría haber dicho, no, lo llevo yo, ¿no? Por los laureles. Sí, dice, sí, no, sí. Mira, tenés que hablar con esta gente. Fui, se le presenté a Damián, a Oscar, bueno, a la gente de Tribuna. Estaba el flaco Ciscar el día que lo presento. Le digo, mira, este es Pancho, esto es así, así. Bueno, se iba a empezar a colaborar, pero nos agarró la pandemia en el medio y no se podía llevar a cabo, no se podía hacer realidad. 15 días empezó a Exactamente. El tema de la construcción. Exactamente. Así que bueno, redondeando un poco aquello que nació como una idea loca y que uno a lo mejor tenía sus dudas, ayer se hizo realidad cuando se llenó el primer paño. El primer paño de la nueva platea del Club Atlético Talleres. Bueno, ahí hubo hormigonado, según lo que me dijo Damián, que en un valor de aproximadamente 200 mil pesos, que al Club Atlético Talleres no le salió un peso. Así que muchísimas gracias a Pancho y todos aquellos que quieran colaborar, saben, se pueden comunicar al club, con la gente de Tribuna o en su página, porque se sigue con la venta de la rifita, se sigue con la rifa del auto, se sigue con esto de vender las plateas preferenciales y los palcos, así que aquellos que quieran colaborar, pueden hacerlo. Las obras no paran. Las obras no paran. Así que bueno, ¿qué más? ¿Tenemos algo 10:47 de la mañana, estamos desde Doctor Melo 4565 en la ciudad de Remedio de Escalada. Esto es Mos Radio, salimos por www.mosradio.com. Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano y tenemos ya en línea a uno de los responsables o la cara visible de la agrupación La Vida por los Colores. El señor Matías Torres. ¿Me dejan un saludito? Sí. Porque después, si no me olvido, estoy grande. Darío Kornopka, el polaco, sí, el distribuidor. Sí, bueno, dice, buen programa, saludos, lo mejor. Así que muchísimas gracias. Matías Torres decía, no sé si lo tiene usted a este chico. De algún lado, sí. ¿Cómo andás, Matías? Felicitaciones por todo lo que están haciendo. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buenos días, Fer. Buenos días ahí a Héctor. Buenos días a toda la gente de la radio. ¿Cómo están? Buen día, Héctor. Buen día, mi viejo, boludo. Bueno, vamos a ser un poco más prolijo. Bueno, muy bien. ¿Contento por toda esta movida que están generando, che? Sí, la verdad que sí, Fer. La verdad que se armó algo muy lindo, algo muy grande. No teníamos pensado que se arme de esta manera, pero bueno, se ve que la necesidad de la gente es mucha. Y hoy Talleres, por suerte, tiene gente y tiene con qué cubrirlo. No, tanto la necesidad de la gente como la confianza que tienen los otros vecinos de confiar en ustedes. Sí, la verdad que sí, se agradece mucho porque una vez iniciado esto, fue muy rápido que la gente del club, la gente del barrio, comercios, todos empezaron a colaborar y la verdad que se hace todo mucho más fácil. Nosotros con tu viejo acá decimos que a veces son sensaciones encontradas, porque por un lado tenés la felicidad que pudiste dar, como ayer, 230, 240 cenas con el cono de papas fritas y para los chicos llevando ustedes un registro, con la ropa que dan, y por el otro lado tenés la necesidad de la gente, como diciendo que no hay un interlocutor en el medio, no querés estar desde ese lugar. No, no, la verdad que es duro. Nosotros, por un lado, todas las noches cuando terminamos de hacer el evento nos vamos muy contentos porque sentimos que la organización está bien, que cada vez somos más, que cada vez colabora más gente. Y por un lado es esa alegría y por otro lado es la tristeza de que arranca el evento, de ver la necesidad de la gente que se acerca. No, así es duro, es muy duro. Cada vez más temprano y, haciendo no, cola, ¿eh? Y cada vez se acerca la gente más temprano, no quiere perder el plato de comida. Nosotros estamos entregando las viandas alrededor de las 20 horas y quizás son las 17 y ya tenés gente en la puerta del club. Es duro, es difícil, es lo que te decía antes. Por un lado estamos, viste, contentos y por el otro es difícil. Nosotros teníamos la idea de participar en el club desde otro lado, en el día a día, ayudar a las actividades, y bueno, nos encontramos con esto y tuvimos que meternos en esto. Mati, ¿quiénes están con vos? Contanos. Bueno, nosotros lo que somos la agrupación está conformada por un grupo de socios y hinchas del club. Después nos están ayudando comisión directiva, agrupaciones, la agrupación Talleres 78, la escalada de talleres, está también involucrado la subcomisión de derechos humanos, el espacio de género. Ahí, como estaba escuchando recién que hablaban de la gente de tribuna, la verdad que está haciendo un laburo inmenso en el club y aparte de eso se dan un tiempo para venir y colaborar con nosotros. No me quiero olvidar de nadie. Bueno, Alejandro, como habrán visto en las publicaciones, el presidente del club, que todas las noches que puede se hace presente y no solo a estar y a ver cómo salen las cosas, sino que si tiene que cocinar, cocina, si tiene que levantar una mesa, la levanta, si tiene que levantar una olla, la levanta. Y todo eso para nosotros también es un empujón, la confianza del club, de la gente. Así que por suerte somos unos cuantos. ¿Vos te estás dando cuenta que esto ya pasó escalada, que a través de los medios nacionales ya son noticias y esto se va transportando a otros lugares también? Sí, lo que hablábamos al principio, no nunca tomamos dimensión de esto. Creemos que se hace grande, por un lado, porque la organización está buena, pero por otro lado también es la necesidad de la gente. Es ese doble sentimiento. Vemos que todo marcha bien, pero se hace muy grande a raíz de la necesidad de la gente. Nosotros tenemos gente que viene, que pide un plato de comida, que hace un mes que se quedó sin laburo. Entonces es duro, es duro. ¿Usted no le va a preguntar nada a su hijo? No me hablo. Ah, y también te están colaborando con el tema del ropero solidario. Contanos también la agrupación La Escalada de Talleres. Sí. Nosotros, una vez que organizamos más o menos el tema de la comida, veíamos que la gente tenía, más allá del plato de comida, otras necesidades, como ser ropa. Entonces automáticamente se armó un ropero solidario. Después vimos que hay un protocolo a cumplir por esta pandemia, que se basa un poco en tener alcohol en gel, lavandina, barbijos, y la verdad que pedirle eso a la gente que ni siquiera tiene un plato de comida es medio difícil. Entonces también nos pusimos en campaña para tratar de armar un kit de limpieza de higiene y poder hacérselo llegar a la gente. No, yo recién me dice Fernando una seña, como yo preguntar mucho no es mi hijo. No tengo mucho para preguntar. Soy parte de los que colaboran en esto, orgulloso obviamente de mis hijos y de todos estos pibes que están colaborando, y chicas, y todos los que se están sumando a este evento. Y lo decía recién él, después de tanto laburar, yo creo que la mayoría de las noches hay una satisfacción personal por el hecho de que la gente se va a la casa con un plato de comida, ¿sí? Pero no nos vamos mal, no nos vamos felices de que la gente venga a buscar comida. La nota se la dejo a usted porque no me da a mí para preguntarle a mi propio hijo sobre esto. También está Gaby Torres en esto, seguramente en algún momento se va a sumar Martín, pero acá está involucrada también Carolina, la compañera de Gaby. También está Débora, que es la compañera de Matías, la familia, acá se involucra un montón de gente. Yo el otro día hablaba con algunas personas y no, uno dice, yo no pasé y le estaban dando la cena a la gente, sí, pero para que ese momento llegue, cuando vos pasaste toda la semana de manguear, toda la semana de pedir, toda la semana de ver a ver quién los puede ayudar, Y además, esto comienza a las 4:30 de la tarde. Y con gente que se lleva cosas a la casa para ir preparando para el momento. Exactamente, acá hay un montón de gente involucrada. Yo creo que hoy más debe haber, entre todos los grupos, ¿no?, que hay, debe haber más de 100 personas involucradas, club, agrupación, hinchada, lo que fuere, en esto. Y la gente tiene que valorar, y al valorar, lo que estamos pidiendo es que venga y nos ayude con los elementos que podamos necesitar. Esto comienza a las 4:30 de la tarde, se pica cebolla, se pica el morrón, se busca el agua, se hace, usted estuvo el otro día, con un amor, con un cariño y una preparación de una comida que siempre decimos, hagamos la comida que comeríamos nosotros. Exactamente. Para que la gente lo pueda disfrutar. Así que a mí mucho no me da para preguntarle. Lo único que seguimos el camino del viejo Torres, mi viejo, que fue el fundador del comedor que hoy está en Villa Talleres. Seguimos el camino de mi hermano, de mi hermana, el mío, y a mí me llena de orgullo y de satisfacción que mis hijos y un grupo de un montón de pibes más se hayan puesto al hombro este laburo solidario, más en la institución que nosotros más queremos, que es Talleres, ¿no? Y como bien vos decís, Héctor, y ahora te pregunto a vos, Matías, no solamente de los efectos para hacer la comida, sino también que hay gente que se ha acercado, que les ha incorporado una cocina, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, un poco siguiendo con lo que decía mi viejo, la verdad que sí, nosotros venimos de una escuela, entre comillas, de una escuela solidaria. Nosotros aprendemos de la gente que estuvo antes en el club, hablo personalmente de nosotros, de mí como familia, también siempre en lo que pudieron ayudar, en algo ayudaron, entonces eso se aprende un poco de los viejos. Y después también es verdad que la gente que está involucrada en esto es gente que todos los días quizás está laburando, le mete 10, 8 horas a su laburo, llega a su casa, está un poco con su familia y vuelve a salir para el club a las 3, 4 de la tarde para dar una mano en el club, así que no me quiero olvidar de nadie, pero sí, son muchos los que están colaborando, son muchos los que dejan, más allá de la colaboración en el club, dejan de hacer cosas de su tiempo personal, así que eso se agradece mucho y sí, hay que valorarlo mucho, de todo, de primero al último que está colaborando. ¿Cómo, después Mati? Sí, decime, Fer. No, dale, seguí. No, te iba a comentar lo de la cocina. Sí, porque era para ampliar el lugar, porque lamentablemente, por un lado, lamentablemente, se han quedado cortos con los fuegos. Y tenés gente también solidaria del otro lado que casualmente se acuñó de esto y te mandaron una cocina, ¿no? Sí, nosotros arrancamos más o menos sirviendo unas 100 viandas. Esto fue en aumento, más o menos pasaron a los pocos días a 150, terminamos repartiendo 200 viandas, y ya no solo era un problema la mercadería, sino también el lugar físico donde preparar las cosas. Y ahí es donde nosotros siempre agradecemos a Alejandro, porque a Alejandro Freije, ¿no? Porque nosotros cuando llegamos con lo de la olla, automáticamente dijeron que sí. Y esto se complicó por el tema de la cantidad de viandas, y ellos nos podrían haber dicho, mire, muchacho, yo le pongo el club, le damos el lugar, arréglense con lo que tengan, no sé, demasiado ya había hecho al momento de que llegue el problema, viste, del lugar físico. Y no se quedó en eso, automáticamente se puso en campaña para ver el tema de la adquisición de una nueva cocina, con gente de la agrupación y más Iván Orlandini, que es el muchacho de Refriván, que hizo un aporte muy grande, se pudo adquirir una nueva cocina para el sector vitalicio y hoy estamos cocinando de manera cómoda para más de 200 personas. Bien, Matías, algo que acotar, tenés algún pedido para hacer, cómo se va manejando con los menús, qué necesitás. No, nosotros contamos con un stock de mercadería, tenemos a Marilín Vilota, la hija de Juan Carlos, que es nutricionista, que nos da una mano con el tema de las comidas, de los menúes, y después nada, decirle a la gente que se quiera acercar a participar, que está en la puerta del club abierta, si bien estamos tratando de respetar un protocolo, todo el que se quiera acercar, lo hablamos y vemos qué día puede venir, a ver cómo es la organización, a ver cómo el club está haciendo esto. Y después a los que quieran colaborar con mercadería, lo mismo. Nosotros estamos en el club los lunes, miércoles y viernes. Si la quieren acercar al club o se quieren contactar con nosotros por la página, la verdad que todo lo que se pueda sumar sirve, porque cada vez se utiliza más mercadería por comida. Y lo bueno que nosotros que fuimos dirigentes, Héctor, sabemos que viene gente atrás con un empuje impresionante, y creo que después de cuando se levante todo esto, sinceramente o seguramente, estos chicos van a tener que formar a su comisión solidaria, algo para incorporarlos dentro del funcionamiento del club, ¿no? Sí, yo el otro día trataba de rescatar, más allá de todo esto que se está haciendo, lo hablábamos con Damián, inclusive con el presidente del club, con la gente de la agrupación nuestra, la 78, que hay una camada de posibles nuevos dirigentes, buena, inclusive yo lo hablo mucho con mi hijo, la verdad que lo canso, contándole qué es el club, cómo es el club, cómo somos los que estamos dentro del club, con lo bueno y lo malo, Sí. Le digo todo a mi hijo, inclusive hasta de mí. Entonces le decía el otro día, tienen que aprender ellos a convivir en esta nueva etapa, porque una cosa, lo mismo que me pasó a mí, yo salté de un paravalancha a ser dirigente del club. Yo pasé de tener una cadena en el bolsillo a ser presidente de Talleres. Y tiene todo un cambio, hay la forma, bueno, un montón de cosas que yo lo comento mucho con Matías, todo el día mandándole mensajes. Yo creo que Talleres tiene hoy por hoy en este nuevo grupo que se ha formado de colaboradores una cantidad de pibes que pueden llegar a ser excelentes dirigentes, y lo único que le digo, aprendan todo, lo bueno y lo malo, aprendan a conocer a la gente. Claro, absorber todo. Todo y sacar sus conclusiones. Y creo, lo hablaba inclusive con el presidente, lo dije recién, hay una posibilidad de que Talleres siga creciendo a nivel dirigencial, ¿sí? Con esta gente que se ha sumado y que aprendan de nosotros. Lo bueno, lo malo y también las miserias que tenemos, ¿no? Porque somos miserables dentro del club. Y siguiendo en esta línea solidaria, participativa, estando siempre cerca del barrio, cerca de la gente, que en definitiva es el fin del club, más allá de que vamos todos por un partido de fútbol, ¿no, Matías? Lo van a matar, o Vázquez, sí. O handball, boxeo. Bueno, vamos a decir porque... sí, la verdad que bueno, nosotros siempre agradecemos la confianza que al día de hoy están teniendo para con nosotros, la ficha que nos ponen con la idea de que podemos llegar a ser la futura dirigencia. Pero nunca queremos dejar de agradecer que todo esto lo aprendemos y lo fuimos aprendiendo de ver a ustedes, de ver a Héctor, de ver a Fernando, de ver un montón de gente en el club que ha hecho un montón, que ha dejado un montón de su tiempo, de su vida, y la verdad que es esa escuela la que tratamos de seguir. Eso nunca queremos dejar de marcarlo porque es así, es una realidad. Nosotros no salimos de esto, a hacer esto de un día para el otro porque se nos ocurrió a nosotros, porque es una idea nuestra. Esto es algo que venimos viendo hace un montón de años, de gente que está en el club y colabora, y la verdad que nos encanta, que somos fanáticos y amamos a Talleres, y un poco es imitar esa escuela. Así que gracias también a ustedes, a las generaciones de ustedes. Se lo están ganando, nadie te regala nada, se lo están ganando, Matías. ¿Algo más para agregar? Bueno, muchas gracias, pues. Nada, yo lo que te decía antes, que están todos invitados a participar, que hoy Talleres tiene las puertas abiertas a todos. Es un momento en el que quizá el club está cerrado, pero bueno, podemos ir coordinando y que la gente se acerque y que vea que está buenísimo participar. Los últimos días se fueron acercando un montón de socios y lo vemos todas las noches que están felices de colaborar, de estar un poco en el club, de poner su granito de arena. Así que todos los que quieran y puedan están invitados. Después coordinaremos los días por el tema del protocolo, pero están invitados a participar, que está buenísimo. Bien, Matías, gracias por comunicarnos y bueno, estamos a disposición los sábados de 9 a 12 para que este sea el vehículo entre ustedes y la gente. Bueno, muchas gracias, Fer, muchas gracias ahí a Héctor. Gracias por siempre darnos el espacio y la difusión, y lo mismo para ustedes. Cualquier cosa que necesiten, la agrupación está ahí para dar una mano. Gracias, Mati, buen día. Dale, gracias a vos, Matías. Hasta luego, gracias día. A vos, Matías, también. Chao, hasta luego. Pelotudo, me dice Héctor, soy el padre. Bueno, respeto, che, te está respetando, bancalo en esa. Sí, sabe que los bancos. Buen comunicador, Buen comunicador. No como el padre, no como el papá. 11.04 de acá en el Remedio de Escalada, esto es Mos Radio, Escalada y su gente. Muy bien, ¿qué vamos? ¿Tenemos cortina, algo? ¿Usted hago una seña? ¿Tenemos cortina, no? ¿Le hago un comentario? Bueno, a partir de acá, camarero nocturno. Sí, sí, sí. Jorgito Placer, es un fenómeno, Matías, laburador incansable, sana, me parece que te cagaron, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Sí, yo digo malas palabras, usted dígame cuando me voy muy arriba, ¿eh? No, decimos boludez un poquito nada más. La verdad que un laburo impresionante están haciendo. Impresionante el laburo que están haciendo, para destacar y que a todo el mundo le quede claro que más allá de agrupaciones, los pibes de la hinchada que también están haciendo martes y jueves, de nosotras 78, talleres somos todos, la escalada de talleres, la gente de derechos humanos, la gente de género, los vitalicios, los directivos del club, la gente de tribuna, acá lo importante que el pueblo, que nuestra ciudad tiene que entender que esto es estos talleres. Claro. Esto es talleres. Esa etapa solidaria que siempre tratamos de inculcar dentro del club, esa etapa solidaria que queríamos que el club cumpla más allá de lo deportivo. Más allá de lo que se decía, hoy se está haciendo. Hoy se está haciendo. Y es el Club Atlético Talleres. Acá no hay laureles. Personales. Exactamente. ¿Sí? Acá es el Club Atlético Talleres. Y hablando del Club Atlético Talleres, me mandó un mensajito ayer Claudia Rodríguez, después lo hablé con Omar Rezazo. Responsable del espacio de género del club. Del club, sí. Y nos comenta que el Círculo de Socios Vitalicios pone en marcha el segundo operativo de acción solidaria, se contagia esto, ¿sí? Agradecemos a todos los que participaron de la primera etapa, se entregaron 60 bolsones con alimentos. Y les recordamos que aquellos que quieran volver a colaborar pueden hacerlo. Si yo ya colaboré ayer, se empieza una nueva etapa. Los que quieran se pueden comunicar. Tienen que colaborar el que quiere con 500 pesos. El que quiere y puede, obviamente, ¿no? Uh-huh. Con 500 pesos, con esto, el Círculo de Socios Vitalicios, el Espacio de Género, bueno, socios del club, amigos también, lograron hacer 60 bolsones. Ellos se fueron comunicando con distintas actividades del club, las que le dijeron, bueno, mira, tenemos esta familia con un problema o esta familia con un inconveniente. Y se fueron y les entregaron en forma personal un bolsón con mercadería. Así que los que quieran sumarse a esto, 500 pesos, pueden colaborar. O si quieren llevar mercadería, la pueden llevar también. Y esto no para, porque se va sumando a cada rato. El otro día, el lunes, estuve con ustedes ahí viendo un poquito, uno no colabora, porque los ve trabajar tan sincronizadamente. Y se acercó otro chico más que vino con otra gente que venía a ver en qué podía colaborar y se siguen sumando. Exactamente, los que quieran colaborar con lo que está encarando el Círculo de Socios Vitalicios se tienen que comunicar a través, si son amigos, conocidos, ya los tienen, con Omar Bezazo, que hoy es el presidente del Círculo, con el doctor Juan Carlos Longoni, con el ingeniero Ricardo Vélez Probanoy, con Aníbal Martínez, más conocido con nosotros como Canario, Canario. ¿Sí? Claudia Rodríguez, Oscar Blanco, otro conocido, o Osvaldo Pérez. Con cualquiera de ellos ustedes se pueden comunicar. Si mira, yo quiero colaborar con 500 pesos, a cambio de nada, no hay rifa, no hay bono, no, es nada, es una ayuda. ¿Sí? Los que quieran pueden hacerlo y se está contagiando todo el club. Y cada vez hay más gente. Ayer había no menos de 6 o 7 personas con el distanciamiento, barbijo y guante, pues yo lo vuelvo loco, preparando la ropa que se entregó después. Guille Araujo con la escalada de talleres hace un censo a la gente que viene a la puerta del club, cuántos son de familia, qué ropa necesitan, qué calzado necesitan, se trae y se no reparte. Es que está un ropero, viene y la gente está en la clasificación de lo que se necesita por cada familia. Exactamente, y por un ingreso, es un trabajo, y por un ingreso se retira la cena, y por otro sector, no es que está todo mezclado, por otro sector vas. Y al que se anotó o el que busca en ese momento dice, mira, tengo dos nenes, tal año, tal lo que fuera el calzado, y se reparte por separado. Realmente un laburo impresionante. ¿Quién más? ¿Quién nos falta para salir al aire? Usted que lo tiene ahí. Tenemos tanda de la radio, bueno, tenemos la tanda nuestra, y después seguramente estaremos charlando con la presidenta de la ONG Escalada de Pie. Cómo están muy bien, trabajando en este momento. Que también se sumaron a colaborar, ¿eh? También se sumaron a colaborar. Muy bien. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando.

Envíos a domicilio sin cargo. 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales sin recargo. Dardo Rocha, 3974 entre Don Orione y Hernanda Arias. Frigorífico El Recero, me están mandando mensajitos. Directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968. Losas, carpintería, hormigonados. GL Electricidad de Lucas Gatti. Ahora también en Centenario Uruguayo, 1367 Lanús Este, 116-089-3554. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos. Reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo, Frigocar. Directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor. Carnes, achuras, embutidos. Llámanos 113-275-8338. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras, asesoramiento profesional. Beltrán 351 Escalada, Uriarte 1101, también en Remedio de Escalada. Casa Rosales, distribuidora de Siderar, distribuidor de Isover, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas, prepintadas, cinguería. Casa Central, Rosales 1267, Remedio de Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Fría 2714. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar. Dardo Rocha, 4222 Escalada, 1149732676. Podés encontrarlo en su página de Facebook y también en Instagram, MFS Furniture Lanús. Y del amigo Hernán. Del amigo Hernán Cian. Sí. Tenemos que traer el living de Cian, ¿eh? ¿Sabe que estaba pensando eso? Tenemos que traer el living de Cian, ¿eh? Una... La gente ya se va a enterar de que estamos La hablando. La gente se va a enterar de lo que estamos hablando. Y también auspicia este programa Refriban Equipamientos, una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, etcétera, tanto para tu emprendimiento, tu comercio o para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no dudes. Refribram es la mejor opción. 11 y 16 de la mañana, aquí desde los estudios de Mosh Radio, en Doctor Melo 4565 de la ciudad de Remedio de Escalada. Nos podés sintonizar por www.moshradio.com. Somos Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano. Nos seguimos hasta las 12 del mediodía. Sí. No, tengo mensajitos que me dice acá Adrián Souto, no se hace cargo del padre, o sea que mi hijo no se hace cargo de mí. Y agradece al Círculo de Socios Vitalicios porque se le hizo entrega de alimentos a la familia de algunos chicos de inferiores. O varios chicos del fútbol amateur, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Esa es la idea, ¿no? Lamentablemente, exactamente. Pero esa es la idea. Y siguiendo con la misma línea de conducción de contactos, hoy lamentablemente con la pandemia que nos toca vivir a todos, estamos en comunicación con la presidenta de la ONG Escalada de Pie, la señora Patricia Corrado. Gracias por atendernos, Patricia, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Contanos del espacio que presidís, cómo están trabajando, sabemos que mucho, respecto a lo que nos está tocando vivir con esta pandemia. Mira, nosotros en este momento estamos, atendimos la atención de algunas familias que son independientes y en este momento no están trabajando. Colaboramos, se acercó Walter de la Torre de la Inquietud para colaborar con los que estaban hablando recién, con las viandas para las personas, y gustosamente pudimos colaborar y estamos realmente para poder ayudar bien a la espera de un subsidio que nos entrega el Banco Hipotecario todos los años, con los que venimos colaborando con merenderos y comedores, y estamos a la espera de eso para poder seguir colaborando. Decime desde dónde, con quiénes, cómo, a dónde llegan. Mira, llegamos a unas familias privadas que no vamos a dar el nombre, por respeto. Y después estuvimos colaborando a principio de marzo, cuando esto recién empezaba, con la Escuela de la Paz, Después estuvimos colaborando, le llevamos algunos alimentos durante febrero, menos mal, para la merienda, al comedor de Jorge y Virginia. Y después, bueno, no más porque ya el Vicentino en diciembre fue, pero ahora ya no tenemos recursos. Nos estamos manejando con recursos propios porque, bueno, ya el subsidio ya se terminó en este año, a principio de este año, y estamos a la espera de un nuevo subsidio para poder ayudar. ¿Qué otras? ¿Cómo te va? Buen día, Héctor Torres. Te saluda, Patricia. Hola, buen día, Héctor. ¿Cómo estás? Más allá de esto, bueno, la pandemia paró todo, pero ¿qué otras, sí, qué otras actividades estarían teniendo en cuenta para cuando esto se pueda levantar y podamos otra vez tener dentro de lo que se pueda una vida medianamente normal? Mira, teníamos para el proyectado para este año la etapa del arbolado, que por supuesto dejamos de lado, no solamente por la pandemia, por no plantar, no poder plantar, sino principalmente porque destinar los recursos a alimentos y ayudar a los vecinos. Exacto, sí, sí. Que eso se continuará supuestamente en el 2021, porque ya cuando esto tenga una normalidad parcial ya no se va a poder plantar. Vamos a seguir insistiendo con el proyecto de conectar las dos escaladas, este oeste, por medio de algún colectivo, algún medio, seguir insistiendo. Después la idea era, en este momento y para esta pandemia, bueno, surgió de armar un proyecto para promocionar la huerta en casa, que es muy fácil y no hace falta tener mucha superficie, pero ese es un proyecto que lo tenemos que ir elaborando. Después, bueno, gestionar algo para el tema de los alimentos, de los perros callejeros, de talleres y la estación, que eso se hace todo a voluntad de algunas proteccionistas. Cuando se pueda, el gallery es nuestro evento principal, y que lo hacemos con mucho cariño, pero bueno, eso, viste, no sabemos cuándo se va a poder retomar. La próxima sería la tercera edición, ¿no? La próxima sería la cuarta edición, porque el año pasado hicimos dos. Ah, está bien, sí, sí, sí. Viste, esta sería la cuarta edición. La cuarta, que bueno, no, estamos todos suspendidos. Exacto. Todos no sabemos cuándo, ni cuándo, ni cómo. Está buena la idea del cruce, aquel viejo puente. Es histórico el reclamo. No, histórico, aquel viejo puente que en algún momento intentó el gobernador Allende hacer la comunicación entre. ¿Por qué me hace señas así? ¿Usted lo conoció? Sí, no, yo lo conocí, soy un hombre grande. Pero hubo un intento que hace muy poco se demolió, el paso ese, y está bueno esto porque, a ver, para un montón de gente, pero en el caso, por ejemplo, la compañera, amante, amiga, yo no digo de su, no digo más, la mujer de mi hijo Matías, que habló recién, trabaja del otro lado, Roma y Luján. O sea que se compró una bicicleta, y si no, tiene que hacer 26 cuadras aproximadamente. Si no, tomar dos colectivos para hacer 300 metros, 400 metros aproximadamente. Así que esa idea está muy buena, y cuando vayan avanzando, cuando se vayan conectando con gente, bueno, nos gustaría que nos vayan pasando la información para ir comentándosela a la gente y hacer también, si se puede, de los medios un poquito de presión para que esto se pueda cumplir. Mira, nosotros presentamos hace varios años un proyecto para un colectivo, viste, que nos conecte de un lado a otro exclusivamente. Sí. Fue aprobado por el Consejo Deliberante, pero bueno, después la empresa empezaron a no recibir subsidios, les daba pérdida, no podían solventarlo, y bueno, después con el tiempo menos, así que bueno, estamos insistiendo y estamos viendo de qué forma se puede implementar un colectivo, alguna línea de colectivo que pueda extender el tema de unir la universidad, el hospital Melo, el centro de escalada, para que la gente de escalada pueda, es recíproco, ¿no?, el intercambio. Obvio, sí. Pero toda la parte comercial que tenemos de este lado, mientras que no se instalen bancos o comercios del otro lado, que lo puedan utilizar. Claro, pues están muy cerquita del Banco Provincias, muy cerquita de Coto, muy cerca de la misma plaza. La parte comercial está de este Exactamente. Lado, pues. Hubo en un tiempo, no sé si vos... Hubo un colectivo que venía del fondo, de cerca del cementerio, por Bedoya. De cementerio a cementerio, pero duró muy poquito tiempo, no me acuerdo el número ahora. Pero, yo tampoco, sí, sé que escucho, pero yo no recuerdo tampoco el número en este momento. Pero bueno, la idea es esa, sí, para nosotros es muy importante. Sí, obviamente, y para todo, va a estar agradecida, te digo, la gente de Escalada Este y la gente de Escalada Oeste, porque inclusive hay familias que tienen sus hijos, o su abuelo, su mamá, su papá, su tío, sí, del sí. otro lado. Y para yo una vez, hace muchos años, no tantos, como los que tiene Fernando Siciliano que me acompaña, pero cuando estaban los corsos en la avenida Chaval, nosotros cruzábamos con mis viejos. Y un día me puse a contar, y tenía entre donde veníamos hasta donde teníamos que ir, casi entre ida y vuelta, 20 y pico de cuadras, cuando estamos a un, no sé, a nada. Un abrazo de la gente del otro lado, como le decimos nosotros. Y aparte que pierde identidad porque la gente de la escalada se siente ya que es de Lanús, no tanto de escalada. O va a Lanús o va a Banfield a tomar un colectivo. Exactamente. Sí, nosotros tenemos por nuestra página varios, contactos y gente de escalada que viste se pide de trabajar o que están con la intención de que escalada crezca. Uh-huh. Y viste, pero también el tema de la incomunicación no hace viable, viste, es el tema, viste, de las reuniones, tenés que depender sí o sí de un vehículo, viste, porque es complicado con lo que veníamos hablando recién, pero bueno, vamos a insistir. Y esto, perdón Héctor, esto es indistinto del color político del gobierno de turno que toque en la intendencia, porque esto es un trabajo que ustedes vienen haciendo hace bastante tiempo, ¿no? Nosotros, nuestra ONG es apolítica. Y hace años, creo que arrancamos con la gestión anterior, seguimos con la anterior a esta, ¿viste? Y vamos a continuar. O sea, venimos desde la época de antes del 2015 con este tema. Sí, porque yo fui funcionario y tuve contacto con Nancy, con las chicas, con el tema de la plaza, arbolado y todo eso. Y lo que decías recién de lo difícil, mira, en algún momento yo había fundado la Asociación Amigos de Remedio de Escalada y estaba integrada por instituciones, no eran personas, eran instituciones representadas por alguien, ¿no es cierto? Y se complicaba mucho porque la idea que era que esta asociación esté integrada por gente de Remedio Escalada de los dos lugares. Claro. Hicimos reuniones en Primero de Mayo, en Siglo XX, en Belgrano, ellos vinieron al Club Talleres, hemos estado en la biblioteca, bueno, pero es lo que decís vos, se complicaba mucho el poder transportarse, el poder llegar, la gente que viene de laburar, difícil cruzar el puente en aquel momento, como no sé si lo será ahora también, pero yo creo que va a ser, ojalá lo logren, la mejor desde acá, porque sería, no sé cómo decir, un abrazo, ¿no? Un logro importantísimo para y repostergado por todo lo que significa. Aparte hay muchas instituciones del otro lado, muchos clubes deportivos, hay bibliotecas de 100 años del otro lado, está el Hospitalito Melo, que ahí nació mi sobrina Noralí, hay un montón de cosas que hoy no la podemos compartir por la distancia. La parte operativa de la universidad. Exactamente. Sí, la idea era, ya habíamos presentado incluso cuando se aprobó el proyecto un trazado que llegaba al Melo, que nos conectaba a nosotros de este lado con el Hospital Melo, cerca del velódromo, porque realmente si no tenés vehículo caminando por el tema de seguridad es muy complicado, porque el tema de la seguridad nos va limitando cada vez más y el acceder al velódromo, decís, bueno, un colectivo que te deja cerca, decís, bueno, 2 a 3 cuadras a caminar, subir y bajar esas escaleras que ahora están en la nada, hasta que termine la obra, es complicado. Así que, bueno, vamos a ir insistiendo, pero bueno, por ahora es todo virtual. Bueno, pero, a ver, el tema es virtual, pero está. El tema es que está planteado, instalado. ¿Y la gente dónde se puede comunicar con ustedes? ¿Cómo puede dar con el trabajo que están haciendo? ¿Con Escalada de Pie? Contanos. Nosotros se pueden comunicar en la página de Facebook, en Instagram. Por Facebook un mensaje privado o en alguna publicación y nosotros nos contactamos con ustedes. Si no, por mail a escaladadepieong@gmail.com es nuestro nuevo mail. Pero generalmente la mayoría se contacta por Facebook. ¿Qué es lo que están necesitando inmediatamente? No, nosotros en realidad el tema que estamos necesitando es el subsidio para poder seguir ayudando y bueno, después que vuelva todo a la normalidad, porque en realidad es lo único que nosotros estamos haciendo en este momento. Después nos manejamos, viste, con nuestros medios, con nuestras posibilidades. Más que nada es el tema hoy por hoy que nos compete a todos en realidad, que no podés escapar a la situación, que por el tema de cuarentena, la falta de poder trabajar, la falta de recursos de la gente. Pero después, otra cosa, no, vecinos que se sumen para, bueno, en algún momento poder reunirnos y hacer las reuniones que teníamos abiertas a la comunidad y después que se vayan integrando a nuestras comisiones de trabajo. Walter de la Torre, el doctor Yuri, Nancy Rossi, vos, ¿quién más? ¿Soltán? José Doldán, Doldán está, perdón, Graciela, sí. Parodi, Liliana Wheeler, que es una ayuda importantísima en el tema de presupuestos, armar los listados de ayuda para los comedores, para la cena de ustedes, Nenini y Marta Arancho, déjame que no quiero que se me escape nadie. No, tranquila, dale. Nora Paul. Igual que dijimos, después sí hay gente que se va acercando a por medio de la página. Déjame pensar. Sí, creo que no se me escapa nadie, bueno. Pero si se me escapó alguno, perdón. Sabrán disculparnos. Tenenos como presidenta, tenenos a disposición para lo que ustedes necesiten desde estos micrófonos los sábados de 9 a 12. Esta es una ventana al barrio, como decimos, y a disposición para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperamos seguir colaborando con todos. Ojalá sí sea. Nos vamos a mantener al tanto. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamarnos. Ahí está. Todas las voces, todas, son 11:30 minutos. 11:30 minutos, se fue el programa ya. ¿Quién más tenemos? Hasta las 12 del mediodía. Si se engancharon recién, Patricia Corrado. Patricia Corrado, presidenta de la ONG Escalada de Pie, que estuvo recientemente con nosotros charlando un poco de todo el accionar de todo ese grupo de gente que está trabajando desde hace muchísimos años por el bien de Escalada. Muy bien, y nuestro amigo del Río, Martín, que estuvo ayer colaborando, separando ropa ahí, preparando el pedido de ropa de la gente de... que vino a buscar su cena, nos mandó información. Está inaugurado esta vez de forma virtual. Forma virtual, creo que antes se hacía acá en el... ¿dónde estamos? ¿En dónde? ¿En el Fere? No, acá en el Barrio Cultural. No me salía el escenario, anfiteatro, salía el nombre. Bueno, se están haciendo, este es el séptimo año de cine de debate de nuestros pueblos originarios. En esta oportunidad es forma virtual, El abrazo de la serpiente, aquí en el barrio. Esta película se va a estar proyectando del 21 del 5 al 28 del 5. Exacto. Así que los que quieran, cine debate de nuestros pueblos originarios, El abrazo de la serpiente, del 21 del 5 al 28 del 5. ¿Por qué me taré? Porque soy medio tarado. ¿Por qué? Porque ahora no sé si hay debate. Cine debate, se proyectaba la película. Y después se hablaba sobre la misma. Exactamente, muy bien. Y está bueno, Sí, está muy bueno. Una forma de intercambiar ideas también. Sí, y aparte hay gente que a lo mejor no entiende nada de nuestros pueblos originarios y viene y se entera de determinadas cosas que están muy, pero muy buenas. Así que le agradecemos a nuestro amigo Martín del Río. Acordate, séptima temporada, cine debate de nuestros pueblos originarios, El abrazo de la serpiente, en forma virtual. Lo podés ver del 21 del 5 al 28 del 5, ¿sí? Esto siempre, como hablamos, es en forma virtual. Los que se quieran enganchar se meten en la página del barrio y ahí van a encontrar toda la información. 11:32 de la mañana, ya nos corremos hasta las 12. Esto es Mosh Radio, Matías Datri en la operación técnica, la puesta en el aire. Vamos a un temita musical, nos ordenamos la última media hora. But a hand. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Es 10:35 de la mañana, moshradio.com, nuestro lugar donde estamos transmitiendo. Esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres, 3974-7601, 3974-7601. Llámenos, díganos cómo lo está escuchando, si le parece dar alguna sugerencia, si está contento con lo que estamos haciendo, y serán todas sugerencias que serán bienvenidas. Un recuerdito, tres añitos se cumplen de que nos dejara nuestro amigo Héctor Rodríguez, Tres añitos ya de nuestro amigo Jorge Héctor Rodríguez, sí, fuimos compañeros en la parte del club. Delegado en AFA. Fuimos delegado en AFA con el conjunto cuando asumimos con Lucheta, tuvimos que recomponer una situación muy, muy difícil que estaba tironeando ahí en todas las oficinas de AFA. Ha salvado muchos errores dirigenciales en la Asociación del Fútbol Argentino. Equipos completos casi hemos perdido, La categoría 80 casi toda. Toda. Por Héctor Rodríguez. Y las buenas relaciones. Y después, ¿cómo le explicás a la gente? No, fue un error porque nos olvidamos. Un error administrativo. Claro, un día de mandar los telegramas. Los telegramas, exactamente. Allí. Y después otra más tengo de él. Con un honesto del fútbol, como era Martín, el 5. Martín el hombre, ahora no me sale el apellido, ya me voy a acordar. Bueno, un jugador que por error le mandamos mal el telegrama. Él lo solucionó, pero a su vez ese jugador nos trajo, dijeron, se equivocaron, pero el pase mío sigue siendo... Yo sabía la del Mono Iglesias. No, eso antes. Fue con el padre. No me puedo acordar, estoy grande, esto denota que tengo... Pasa que son tantos jugadores que pasan, tantas situaciones, porque era un momento donde las situaciones se pasaban casi todos los años, porque se esperaba hasta último momento. Escuche esto, perdón, siga. Se escuchaba hasta los últimos años, estabas comprometido esperando hasta el último momento, había quién le renovaba y no contrato, y ahí surgían los inconvenientes porque el correo siempre tenía problemas para entregar los telegramas. Me llama Alina Mancilla. ¿Sí? La mamá de Dudy. La mamá de Dudy. Mi sector. ¿Cómo estás? Perdón, me dormí. Si pasaste el tema, no lo escuché. Seguía durmiendo. ¿Qué va a hacer? Se lo perdió. Nos está escuchando. Le mandás el corte después del. Claro, sí. Nos está escuchando también Anabela Enríquez, ¿eh? Así que le mandamos un saludo. Así que muy, muy bien. También que aquí en la radio se juntan los lunes y viernes de 16 a 20. Doctor Melo 4565, remedio de escalada, alimentos no perecederos, para poder armar bolsones para las ayudas que se están generando desde aquí también, para las familias carenciadas o que necesiten de remedio de escalada. Hoy va a haber almuerzo, lo tengo por aquí anotado, pero me voy perdiendo, ¿sí? Hoy va a haber una cena, una olla popular, que la va a organizar la familia Marino en forma personal, la familia de Ale Marino, toda la familia Marino va a estar organizando hoy un almuerzo a las 13 horas, aquí nomás. Lo están haciendo ahora. Sí, ¿no? sí, Doctor Melo 4636, acá nomás, sí. Pasando el Cabrón, ahí está, que podría auspiciar también si quiere, bueno, ahí pasando el Cabrón, el tipo ahí... Bueno, ahí va a estar la familia Marino organizando este almuerzo solidario a partir de las 13 horas. Traer tupper y barbijo. Una persona por familia, ¿eh? Elina Mancilla me dice, no seas malo. Claro, nosotros nos levantamos a las 7:30 de la mañana para preparar el programa. Lo primero que llegué está Matías ahí, que no me deja mentir. ¿Qué pedí? El tema de Sandro, ¿sí? Pedimos el tema de Sandro porque el otro día le pasamos un poquitito. Y lo pasamos todo completito, ¿eh? Claro, y ella está durmiendo, claro. Y los malos somos nosotros. Bueno, hoy también va a haber cena solidaria, otro lugar más, ¿eh? En 3 de febrero, esquina Manuel Castro, traer tupper, barbijo, respetar la distancia, una persona por familia. Esto lo organiza la familia Villalba, ahí Juancito y todos los, sus hijos, su esposa, todos, bueno, organizando. Hoy sábado 23 del 5, 20:30 horas, cena solidaria en 3 de febrero y Manuel y lo, Castro. Y lo bueno de toda esta movida solidaria es que ninguno se cruza, no es un campeonato que están jugando entre todos. No, acá no hay. Cada uno busca el momento y el lugar para poder no competir con el otro, sino ayudar al para otro. Para cubrir aparte los momentos. Bueno, Elina me dice, mandale saludos a Antonio, están escuchando en Castelli, así que saludos saludo a toda la llegó. Familia. Exactamente. Mi hermana, chao señora, no nos saluda nadie, me parece que el problema mira, con usted. Ni mira la, chao señora, ni mira la gente. Bueno, mi hermana Teresa también. Digamos que tenemos una ventana que das a la doctor Melo, claro, que entra el sol como espectacular. Que fue lo que me, a ver, sabemos eso el lo cariño que sí el cariño que nosotros tenemos por la Fuego, por todos los años que estuvimos ahí, la Sur cuando la empezamos familia Palmiero, aunque todo. Usted no lo crea, que diga mira estos dos tarados que están acá, en el 89 empezamos a hacer radio nosotros, 89 usted no había nacido todavía y no aprendimos nada. Nacido. Qué viejo que está ahí, no aprendimos nada, es verdad. Es verdad. Bueno, mi hermana Teresa que está en Castelli escuchando y se orgullosa de vos, Matías, y mi hijo que está escuchando. Matías que nos pregunta, ¿salió bien la nota? Y después lo vamos a ver cuántos miles de... Sí, salió bien, Matías, sí, salió, tranquilo. Salió bien la nota. Gran comunicador, Matías. Sí. Salió bien la nota, salió bien la nota. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan mensajitos, los que están comunicando con nosotros. Le quería comentar algo, que no sé qué era, que dijimos vamos a seguir. ¿Usted se había notado algo o no? No, yo para nada. Comentar que hoy tuvimos en parte al vicepresidente del Club Talleres, vicepresidente primero y presidente del Consejo de Fútbol, lo que pudimos, estaba viajando, pudimos establecer un contacto que no llegó a terminarse, pero sí nos puso en autos de cómo se venía trabajando en la parte futbolística y qué es lo que se estaba haciendo, que los jugadores estaban al día, que los mismos jugadores estaban ayudando en la entrega de la comida también los días que se está generando esta movida solidaria. Tuvimos la palabra de Elías Pereira, que es uno de los que está organizando la olla popular allí en Taborda Manuel Castro. Estuvo también la nota con Silvio Santander, el uno de los entrenadores o parte del staff de entrenadores de la selección argentina de básquetbol masculina, que es subcampeona del mundo. Tuvimos recientemente la palabra de la presidenta de la ONG Escalada de Pie. Bueno, variadito, surtido, para todo, para que no quede nada sin vender. Muy bien. ¿Sabe qué le quería comentar? Que le dije que me haga acordar y no me hizo acordar usted. Ayer estuve hablando con Leo Vaca, ¿sí? Que junto con Sebastián Pesola son los responsables de Tus Mejores Viajes, ¿eh? Agencia Así de es, turismo. Sí. Bueno. Es una época complicada también porque es algo que no está totalmente parado. Exactamente, pero esto para que lo tengan en cuenta. Hoy mi hijo Arián, me va a ayudar a armar la página del programa. O sea que ahí también vamos a poder comunicar. Hablando con Leo, me dice, no, está difícil, nosotros hasta octubre, noviembre, diciembre a lo mejor no tengamos laburo en cuanto a lo que tiene que ver con el turismo. Dice, pero podemos hacer algo en el programa. ¿Y qué me ofrece Leo Vaca, Sebastián Pesola y Tus Mejores Viajes? A partir del próximo programa, escuchen todos, a partir del próximo programa, todos los que se comuniquen con nosotros, todos los que colaboren con alguna de las ollas populares, todos los que quieran participar del programa con un mensajito, un saludo, un llamado, con lo que fuere, entre todos vamos a sortear. Ah, arrancamos con los sorteos. Arrancamos nosotros, nos paramos hasta el auto, Vamos a arrancar con los sorteos de una estadía, no el viaje, porque no sabemos cómo va a estar el tema del micro, pero sí una estadía para dos personas, media pensión, capaz que si la apretamos un poquito podemos sacarla completa, pensión completa, en Mar del Plata para dos personas, o el lugar que podamos llegar a conseguir. Así que ya saben, a partir del próximo programa, todos los que manden mensajito a mi WhatsApp, al de Fernando, a la página de la radio, donde sea, que tenga que ver con escalada y su gente, los vamos a ir anotando con los tres últimos números del DNI y entre todos, en determinado momento, vamos a sortear dos estadías en Mar del Plata, ¿sí? Hoy media pensión, pelearemos por la completa, como agasajándolos y agradecerle también a Leo. Por estar del otro lado, claro, y Leo y Seba agradeciéndole a ellos también que si bien hoy el turismo está totalmente parado, tienen la gentileza, la amabilidad de decirnos, sorteen esto. Así que ya saben, a partir del próximo programa, todos, yo me anoto para la estadía. ya hay uno que está anotado acá. No, pero es a partir del sábado que viene. A partir del sábado que viene. Claro. Ansioso, un ansioso. Yo me anoto para la estadía y se ríe. Ya se anotó, ya se anotó. Bueno. Aquí todo... me manda la presidenta de la ONG Escalada de Pie, sí. Patricia Corrado. Muchas gracias por la nota, muy amables. No. Gracias a usted por atendernos y por brindarnos toda la información de lo que se está haciendo desde su lugar. Ahí está. Entonces, bueno, todos los que a partir de ahora, ¿sí? A partir de... No, ahora no, del sábado que viene. Sábado que viene. No afloje, yo soy fácil. Todos los que manden mensajitos que tengan que ver con el programa, con la actividad solidaria que se está desarrollando en Escalada y se comuniquen con nosotros, entre todos vamos a sortear dos estadías en Mar del Plata, por ahora media pensión, sin el micro. Sin el micro porque... Solamente la estadía. Claro, Leo me dice, no nos podemos... Comprometer algo que todavía no se está... Exactamente, cómo va a ser solucionado el tema de los micros. Es más, allá en Castelli a mí no me dejan entrar. Sí. Ya por esta cara... Pero tiene que probar con el barbijo. Con el barbijo. Bueno, no, pero aparte no me deja entrar el intendente, no me quiere el intendente de Castelli. En Castelli entonces no me dejan entrar. Pero yo si quisiera hoy ir a ver a mi hermano, no tengo forma. Exacto. Porque no, el tren no hay, a Chascomús no va, mi cuñado no me podía buscar porque tampoco él se puede movilizar mucho. No hay micro, no tengo forma. Más allá de su tema de salud y de que Castelli volvió atrás con el tema de la pandemia. Claro, dio una posibilidad de salida y la gente como siempre se abusa. En eso también quería el otro día, no sé qué piensa usted, lo venía pensando. ¿Cuándo se va a levantar? Se tiene que levantar, pero nosotros nos colaboramos, gente. Nosotros salimos ahora de acá y vamos a Beltrán y hay gente en la puerta de día que podría auspiciar también. El tipo banquea todo. Gente con la familia, matrimonios, noviecitos de la mano. Pero aguantá, llega a casa. Guardate. Claro, ¿qué necesidad de venir 4, 5, 3 a comprar? Simplemente uno sabe que el encierro es complicado para todos. De repente no todos tenemos las comodidades. Decíselo a Robledo Puch. Las comodidades como para poder soportar tantos días de aislamiento. Pero bueno, la bajada fue fácil. Se abre solamente para que el comercio minorista en algunos horarios pueda transitar estos momentos tan difíciles y que pueda tener algo de movimiento. Lo que pasa es que nosotros nos vamos de un extremo al otro. Feliz cumpleaños de esta semana. Sí, no, ya cumplió Marcelito Blanco, cumplió año y nos está saludando ahí. Gracias, Marcelito. ¿Este es el tercer programa? Tercer programa, el único que se paró a saludarlo, Marcelito Blanco, no, que Alfredito, está ahí. Alfredito, el otro día. Ay, Alfredito Pelle, el otro día que estuvo acá con nosotros. No, tiene el teléfono. No escuché qué me dice. ¿No engancha? Bueno, ahora vamos a pasarle después la manera de comunicarnos acá por Mosh Radio www.com. Te colgás directamente. Ahí está Marcelito haciendo los mandados. Marcelito viene de allá, de Dardo Rocha y no, vino exclusivamente para vernos nosotros. Para vernos nosotros, uno que nos dice, vamos a verlo a estos dos tarados que están ahí. No, acuérdense, bueno, todos los que llamen, el viaje, y veníamos hablando de la pandemia, nos tenemos que cuidar entre todos, gente, no hay forma. Abrieron un poquito la ventana y ya salieron todos corriendo. Ustedes podrán decir, no, pero ustedes están lunes, miércoles, viernes, está bien, estamos haciendo una actividad solidaria, con guantes, con barbijos, alcohol en gel, y alcohol. La gente con su a distancia, espacio. Exactamente. Pero si no nos cuidamos, lamentablemente, eso que dicen algunos que saliendo todos te contagias y después creas un anticuerpo, y puede ser, pero yo no llegaría. Yo no le daría la chance. Yo tampoco, yo tengo pánico. Se han duplicado los casos en el caso del partido de Lanús. Exactamente, sí. Y son datos oficiales. Y uno dice, no, pero si yo no... yo lo hablaba, mire, se me terminó la batería del celular. Yo lo decía el otro día. Nos tenemos que cuidar, mantener la distancia. No sabemos con quién... El otro día nosotros hicimos una nota y vino a la puerta de mi casa, charlamos a una distancia, él con barbijo, yo con barbijo, un amigo mío. Bueno, en el lugar de trabajo, un compañero de él le dio positivo. Están todos en cuarentena ahora. Ahora están todos en cuarentena, pero él me lo podía haber transmitido a mí, yo a mi hijo, a las 20 personas que estamos laburando en el club. La familia de todos esos que están hoy en cuarentena. Y en el club yo hago mucho hincapié, los pibes se enojan, me cargan. Y el otro día dije, mírenlo por este lado, muchachos. No se quieren cuidar, no nos queremos cuidar, no nos cuidemos. Pero si uno de nosotros da positivo, se paró la cena, ¿eh? Exactamente. Hay 200 y pico de personas que están involucradas. Entre lunes y viernes van a comer al club. Se cortó, porque no vamos a poder ir a cocinar. No nos vamos a poder juntar a cocinar si nos enfermamos. Y esa gente que está esperando que nosotros y el Club Talleres y todos los vecinos de Escalada le den una mano, se van a quedar sin esta posibilidad de tener su cena. Entonces, cuidémonos, hagámonos caso, cuidémonos, así podemos seguir realizando este trabajo solidario. Es que de otra manera, Héctor, no se puede solucionar este tema o pasar el momento. Sabemos que el pico, como dicen, todavía no ha llegado. Por suerte estamos teniendo un otoño en donde todavía las altas o las bajas temperaturas no se han no han sido tan fuertes, y entonces eso da a la pauta que sale un poquito el sol y ya enseguida queremos salir a la calle a hacer nuestra vida cotidiana, que lamentablemente está cortada y acotada a lo que uno puede hacer dentro de las necesidades que cada uno tiene. Tenemos que limitarnos a eso, ir a comprar, a hacer las compras uno solo, por familia, una sola vez, y mientras sigamos teniendo esa concientización, vamos a lograr de que esto no se propague. 11:50 de la mañana, ya estamos llegando al final del programa. Lindo programa, ¿no? Sí, con mucha... Espere que me ponga el retorno porque yo me desubico, me pierdo. Está acá adentro, ¿cómo se va a perder? No, pero yo me acostumbré tanto a usar los auriculares que si no los tengo puestos es como que no estoy al aire, no tengo mi retorno. Sí, creo que está saliendo bien, por lo menos... ¿Qué repercusiones tiene en la calle? Buenas, que el programa sale bien, que sale movidito, bien preparadito. Esa era la idea, por eso lo incorporamos, aparte de Fernando Sirigliano, para que nos acompañe en esta nueva etapa. Pero bueno, haberme convocado. Los comentarios son buenos. No sé en la página de la radio si alguien... ¿sabe quién comentó el otro día? ¿Quién? Dígame. Fabián Gersak. Mirá, sí, Fabián Gersak, gran amigo. Fenómeno. Que sigue, escuche, vamos a decir quién es. Todo Banfield, desde que nosotros transmitíamos a Talleres, 35 años. Exactamente. Está con Todo Banfield y el tipo nos puso un ok de que está saliendo bien. Muchas gracias a Fabián. Nos divide la camiseta, pero el sentimiento por hacer este trabajo realmente es el mismo. Una linda banda, Fabián Gersak, el Hernán Didoda, Radio Cooperativa, Jorgito Barril, el Tano que está en TC Sport, Fernando Lavecchia. Son todos tipos que empezaron haciendo radio y fútbol con nosotros en el ascenso. En el ascenso, nada más que ellos eran inteligentes, llegaron Teis Sport, bueno, Jorgito Barril que está en ESPN. Los únicos ratas somos nosotros dos. Pero todos han crecido porque, bueno, eran estudiosos del tema, uno tenía que laburar y hacer su vida, ellos se dedicaban a eso, pero la gran mayoría ha llegado a lugares importantísimos y éramos una banda espectacular, ¿eh? Cuando estaba Canal 5 acá en Escalada. Sí, también. Pami, ¿se también acuerda? Sí. Barrios. Jorge Barrios. Como mi amigo. Claro, Jorge, pero Jorge Barrios, el que hacía la campaña de los Andes, ¿no? La campaña de los Andes y de Banfield, de las dos. Tenía la oficina ahí pasando Maipú allá al fondo, ¿se acuerda? Sí. ¿Eh? Y nosotros hemos pasado por FM Sur, FM Fuego, la 88 del otro lado. Del otro lado, 88 del otro lado. Radio Cooperativa. Cooperativa, un año y medio. Un año y medio estuvimos. Así que estuvimos bastante recorrido. Aquellos que dicen, che. Yo arranqué antes quizá con FM Sur de Enquilmes, que es una de las primeras radios que... Con el gordo. Con el gordo Di Blasi, con mi amigo, con mi compadre Daniel Roberts. Exactamente. Haciendo las transmisiones de un Quilmes campeón ese año. Porque la gente ahora dice, che, lo hacen bien. Y escúchame, amigo, tenemos muchos años. Lo podemos haber hecho mejor. ¿Se acuerda? Teníamos un relator, le comento a usted, que en la cancha de Quilmes fue primer y único partido, después uno en una Escalada. Sí. Que era hincha de Banfield. De Banfield, sí. Claro. Entonces venía, relataba los partidos y al aire preguntaba, che, ¿cómo va mi Banfield? Entonces en la cancha de Quilmes, el primer partido que vino, locutor, chabón, una voz espectacular. Mirá, flaco, está todo bien, pero no pregunté más cómo va Banfield. Somos partidarios, vamos a un sector. Claro, un sector, y aparte la gente Escalada no le interesa que cómo van. Bueno, lo hizo ese día en Quilmes, primer partido, y después al segundo partido en Escalada lo mismo. Y bueno, terminó el partido y dije, man, flaco, tómatela. Gracias. Gracias por haber venido. Después teníamos del otro lado a Saúl, el amigo Saúl, que, el amigo Saúl. Que está en la fuego, siguiendo la campaña de otro lado. Hablando con Sergio Movilio, que lo vamos a tener la semana que viene. ¡Qué nota esa! A Sergio Movilio vamos a tener, gran amigo del presidente de AFA, vamos a sacarle jugo. Sí, tiene mucha. Sí. Tiene información de primera mano. Sí. Hablando, dice que la carpeta nuestra es más o menos como la carpeta de Saúl. Porque la carpeta de Saúl es así. Sí, Yo trabajé con Saúl un tiempo. Y creo que duraba 50 minutos el programa, 48 era de carpeta publicitaria. Después estaba su amigo Oscar Mendonga. También, amigo suyo también. Ese que no nos dejó transmitir en la cancha de Estudiantes de La Plata, ¿eh? Y nosotros fuimos y sacamos la transmisión en el medio de la hinchada. ¿Se acuerda esa noche? Que vos me decías, de cómo mentí. Siempre la tenía Capria. Fuimos a la cancha. ¿Gimnasia o estudiante? Estudiante. Estudiante, taller estudiante en la cancha de Estudiantes de La Plata. De noche, Verón. Verón, Capria, Calderón. Calderón, un equipazo. Prátola, Bocio. Fuimos a transmitir y una radio que era acá en la zona no nos dio lugar, hizo todo lo posible para que no transmitamos el partido. Nos fuimos con la valijita. Con los equipos, la tribuna visitante. El profe Edgardo Solano que me acompañó en esa noche, estábamos sentaditos en un córner. En un córner, exactamente. ¿En dónde estábamos? En el medio de la hinchada de en talleres. En el medio de la hinchada de talleres, pusimos los equipos en los tablones, un tipo de la boletería. La panchería que estaba de abajo me prestó el cable, conectamos los equipos y transmitimos, y teníamos los equipos porque la gente de talleres saltaba y se movían los equipos, y transmitimos desde ahí, desde la tribuna. El amigo Rolando me decía al oído, cómo mentí, me decía. Ah, y sí, pues nos pegaron un baile. Un baile nos dieron, nos ganaron 3-0, pero el primer tiempo terminó 0-0. Talleres jugó con todos pibes. Todos pibes, nosotros teníamos un equipo de Sosa, chicos. Sosa, Mendoza, Jerez. Un equipo de chicos. Todos chicos, con Moschini al arco y... y Manfredi nada más. Exactamente. Y nos pegaron un baile. ¿Cómo hacíamos para transmitir semejante baile? En el segundo tiempo nos pasaron por arriba un equipo de primera A. Ascendió ese equipo. ¿Ascendió y cómo? Claro, ¿y cómo ascendió? Entonces no podíamos decir, che, nos están bailando o relatando. Entonces teníamos que ir disfrazando. No, historias como esa tenemos, pero para ser dulce. Dígame la hora. 11:56 de la mañana. Esto es Mos Radio, www.mosradio.com, el programa de Héctor Torres, Escalada y su gente, una ventana al barrio. Damos los títulos nada más, saludamos a los oficiantes con los títulos, así después ya nos despedimos. Muchísimas gracias por ayudarnos, bancarnos a Muebles Modernos, a Casa Rosales, a Gele Electricidad de Lucas Gatti, a Frigocar, reparto de carne, a Gele Electricidad de Nico Gatti, a Frapar Construcciones, a Frigorífico El Recero, Autoservicio La Utopía, a Refribam, Viviendas Tecno House, El Predio del CAT, a Daniel Dragón y Concejal, Almacén Las Nenas, al doctor Omar San Girolami, Consultorio Odontológico, a Tómbola Taller Gráfico, a Tus Mejores Viajes, Agencia de Turismo, que se viene el regalo, a IT de Damián Dinuso, Service de Heladeras y Lavarropas, al estudio jurídico del doctor Talaborelli y asociados, a Uva Roja Vinoteca, a Muebles Libertad, a Aplicación Tributaria Sociedad Anónima, a Estudio Contable de el contador Luis Mascaretti, a Casa Pepe Medina, y agradecerle también a la operación técnica puesta en el aire, musicalización de Matías Datri. A todos ellos, muchísimas gracias por bancarnos, por ayudarnos. A Matías también por bancarnos. Y por colaborar, porque es el que está con el tema con las comunicaciones y haciendo un poco de producción. Sí, y encima nosotros hacemos chistes, yo hago chistes y Matías me mira. ¿Cuántos años tiene Matías usted? ¿25? Claro, yo hago chistes, yo tengo 60 y Matías me mira como diciendo, ¿qué dice este muchacho? Yo lo doblo en Sí, así que algunos chistes se los explicamos ahora, cuando antes de irnos le explicamos algunos chistes, porque son chistes nuestros viejos. Bueno, vendemos gente, lo que viene. Sí, por favor. Por ahora tenemos ya confirmado a Sergio Movilio y la nota con este muchacho, usted lo conoce también, jugó un año en talleres nada más. Y quedó en la historia para todo, y es un ida y vuelta que hay terrible. Espectacular. Vino de un club de Villaluro. De Villaluro. Va a charlar con nosotros. Y si se da, tenemos la nota con la quién. Que usted está insistiendo y hasta ahora no pudimos, pero yo creo que el próximo programa lo tenemos. Y lo estamos buscando, tiene la agenda muy ocupada. A mí me asesor dijeron. Asesor presidencial. A mí me dijeron que tiene raíces en Escalada. No sé, vamos a preguntárselo a él. Uh-huh. He pedido audiencia. Vamos a pedir audiencia. Vamos a seguir trabajando. Quizá lo tengamos. Vamos a rosquear. Vamos a rosquear. Tire el título, tire el título. ¿Quién podría llegar a estar en Leandro Santoro? Aquí? Leandro Santoro, ¿eh? Es uno de los. Radical alfonsinista. Dirigente radical alfonsinista, sí, que sí, hoy sí. Es legislador de la. Por su espacio, es legislador porteño y aparte ocupa el asesor presidencial. O sea, tenemos que tener información de primera mano. Así que ya saben, el próximo sábado vamos a rosquear, cosa que a mí no me gusta hacer, para ver si logramos que Leandro Santoro, ¿no? Así es. Leandro Santoro esté charlando con nosotros. Yo creo que son notas para nosotros, para la emisora, para la misma gente del barrio, notas realmente importantes que es bueno preguntar desde el llano, ¿no? Claro. No somos el Gato Silvestre, no somos Víctor Hugo, pero a lo mejor tenemos otro tipo de preguntas. A ver si ellos tienen la misma visión que nosotros, que convivimos con los temas cotidianos de la gente, y ellos desde otro lugar, a ver si les llega también exactamente ese mensaje. La otra visión. Bueno, gente, nos estamos despidiendo, nos vamos a encontrar el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 para hacer esto que es... Escalada y su gente. Una ventana al barrio. Muy bien. Chau. Chau.